En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la sintonía, esto que suena es la música con la que abrimos en los últimos 20 años, lo hemos hecho La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Con tertulia, con muchas otras cosas que ahora mismo os contamos. Saludos de Sergio Monforte, que está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en la redacción, en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. Y tras el transistor, en Onda Cero, una de las novedades espectaculares de esta nueva temporada, en esta cadena de emisoras, vamos a charlar aquí, vamos a tener tertulia y nos vamos a preguntar si la NASA esconde información. Vamos con nuestro sumario. Ya sabéis que estamos en Twitter, que nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos. Miguel Pedrero, te transmito esa pregunta, esa duda. ¿La NASA nos oculta información? ¿Hay un secreto sobre algunas cosas? Pues claro. Es que la semana pasada nos dijiste, nos anticipaste aquí unas horas antes lo que iba a ocurrir el lunes, una rueda de prensa. La NASA había convocado a muchos de los periodistas especializados en información relacionada con la agencia espacial, con sus descubrimientos. Iban a dar parte de uno de esos descubrimientos. Tú anticipaste lo que iba a ocurrir. Era el descubrimiento, el hallazgo de agua, de chorros de agua en la superficie de una de las lunas de Júpiter en Europa. Sí. Efectivamente, eso se produjo. Sí. Parece que la NASA dijo la verdad, pero no dice siempre la verdad. No, hombre, en este caso además era muy evidente, y para la NASA, hombre, lo decía además en la tertulia Juanjo la semana pasada, el hecho de que era una sospecha que ya tenía, ¿no? Pero el hecho de que se confirmara definitivamente que bajo la superficie helada de Europa, esa luna de Júpiter, existe un océano inmenso, ¿no? Con el doble de volumen y profundidad que todos los de la Tierra juntos, pues yo creo que es esencial para conseguir financiación para las próximas misiones a Europa que tiene prevista la NASA, ¿no? Además, en la tertulia vais a conocer algunas cosas, por ejemplo, relacionadas con la filosofía de ¿quién? De los niños. Ese poderoso sentido de la racionalidad tiene un sentido y la ciencia lo está investigando. También vamos a conocer un caso extraordinario vivido por agentes de la policía de Gales, un caso OVNI. También os vamos a contar alguna cosa al respecto. Y también os vamos a hablar de los recuerdos falsos, que efectivamente se tienen, pero la realidad está mucho más allá de lo que imaginamos. Y esta noche lo vamos a hacer. ¿Se pueden implantar esos recuerdos? ¿Se puede hacer creer a las personas que han vivido algo que en realidad no pasó? Será en la tertulia Zona Cero en unos instantes. Además, hoy os invitamos a conocer, ha sido una de las grandes protagonistas de la semana con su vídeo espectacular, absolutamente viral, a la actriz Amarna Miller. Va a estar con nosotros en la era digital y muchos se van a quedar de piedra cuando la escuchen. Es una chica verdaderamente fascinante. Todo lo que dice lo es. Y además tendremos los ecos del pasado con Laura Falcó. Lara, nos trasladamos junto a ella al llamado, ya no existe como tal, pero el edificio ahí está, Hospital del Toras, en Terrassa, en Barcelona. También vamos a hablar, ayer no pudimos escuchar, ayer se nos fue el tiempo con tantísimas cosas que teníamos, a José Manuel Escribano en su callejón, hablando de cine, hablando de la película, de la última que se acaba de estrenar, de uno de los grandes, Tim Burton, y del cuarto poder, de la prensa. Hablamos de lo que ha hecho y de lo que se conoce sobre los últimos 200 años, nos hablará Alberto de Frutos. Por ejemplo, de la importancia que tuvo la prensa en la Guerra de la Independencia en España. Ha ocurrido, han pasado desde entonces más de 200 años. Y Napoleón fue echado de España, en parte también, gracias a la prensa. La 1:37, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, pues aquí estamos todos en la tertulia. Miguel Pedrero, lo habéis escuchado ya. Manuel Carballal, a Josep Guijarro, que ahora mismo lo escuchamos. A Juan José Sánchez Oro. Josep, muy buenas, bienvenido a este estudio. Te escuchamos siempre, pero ahora en este estudio, en este auténtico... Flipante, ¿eh? Yo no sé si voy a poder hablar. Sí. Porque es que estoy impresionado. Esto sí que es una nave del misterio, leche. Sí. Lo has dicho tú, no yo. Y también lo dijo Iker, que me dice el otro día. Porque decía, ¿cómo puedes decir eso? Pues sí, claro que se puede decir. Sí, sí, lo dijo él. Es espectacular este estudio, la verdad. Ciertamente. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros... como el programa. Está a la altura del programa. Falta en la zona de atrás, que se ven las imágenes, que cuando estuviese en la zona cero, de vez en cuando apareciera un ovni, un meteorito, un cometa. Bueno, alguna imagen pondremos, pero lo que está circulando al lado de nosotros, en la cenefa, efectivamente, arriba, en las luces, en las imágenes que van cambiando, está... La etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, la dirección que tenemos en el correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es, la información sobre lo que se está emitiendo ahora mismo. Verdaderamente espectacular este estudio, este fantástico. Oye, pero ¿todas estudio. Estas cámaras emiten? Sí, pero... Esto impone. Si quieres. Pero como he dicho yo que no... Pues no emiten. Bueno, vamos a hablar de la NASA. La NASA nos guarda información sobre lo que ocurre en el espacio, sobre lo que ocurre en el cielo. Fíjate, voy a leer la frase de uno de los padres de la NASA, de una de las personas más importantes en el comienzo de la era espacial. Werner von Braun, el padre de prácticamente todo lo que existió después. Decía Werner von Braun lo siguiente: nos creemos genios, pero solo somos discípulos. ¿De quién? No lo sabemos a ciencia cierta. Nos encontramos frente a seres de otros mundos, mucho más inteligentes que nosotros. ¿De dónde proceden? Del espacio. Quizá de Venus, tal vez de Marte, de algún lugar, o tal vez de algún planeta desconocido. Y eso lo decía el padre de absolutamente todo lo que sabemos sobre el espacio exterior. Sí, además un tipo con una vida y con una biografía absolutamente apasionante, ¿no? Todos lo sabemos. Él fue el ingeniero del Tercer Reich que creó las V2 que arrasaron Gran Bretaña, ¿no? Y luego, gracias... Y que para hacerlas esclavizaron muchísimos obreros. Evidentemente. Y tanto él como otros científicos, pues gracias al proyecto Paperclip, Pisapapeles, pasaron a trabajar para una de las dos grandes superpotencias de entonces, que era Estados Unidos, ¿no? Y él fue el responsable de la construcción de los cohetes que llevaron al hombre a la Luna. Fue un altísimo cargo de la NASA. Y fíjate, hace poquito entrevistaba a Juan José Benítez y yo le preguntaba, porque yo sabía que él había mantenido relación con algunos personajes muy importantes dentro del mundo del espionaje, de la política. Por ejemplo, él entrevistó en varias ocasiones a Stanfield Turner, que fue director de la CIA durante muchos años, y también mantuvo correspondencia e entrevistó a Werner von Braun, ¿no? Y durante la entrevista él me comentó algo que me sorprendió muchísimo, ¿no? Dijo, bueno, en un momento dado me soltó, bueno, te voy a dar una exclusiva, ¿no? Y lo que me cuenta es que en una conversación con Werner von Braun, él le dice que el ejército de los Estados Unidos sabe que el fenómeno OVNI es real, pero que no creen que sean extraterrestres, que más bien apuntan a la posibilidad de que sean seres que vienen de universos paralelos, por el modo de materializarse, desmaterializarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de los años 70. Bueno, pero creo que íbamos a hablar de otra cosa. Sí, sí, pero has dicho algo, ¿no? Has mencionado varios asuntos y varios temas que me parecen muy importantes. Uno de ellos, a destacar, que creo que se tiene que saber desde el principio. La NASA, tenemos una imagen maravillosa de lo que es, y efectivamente la labor que hacen los científicos y los que trabajan en la NASA lo es, porque están buscando respuestas a lo que hay en el espacio exterior. Pero no nos tenemos que olvidar de que se trata de una institución militar, no civil, militar. Claro, es una institución militar en la que trabajan muchísimos civiles, ¿no? Pero la información, lo que hace la NASA, desde luego tiene una finalidad en muchas ocasiones militar, ¿no? Y también estratégica, geopolítica, de espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no tenemos que olvidar que la NASA es una institución militar y, por lo tanto, pues evidentemente guarda secretos, pero no lo digo yo, sino trabajadores de la NASA y gente que ha ocupado altísimos cargos dentro del staff de la Agencia Espacial Estadounidense, que ha declarado en varias ocasiones que obviamente se guardan secretos. Uno de ellos, por ejemplo, Glenn Seaborg, este hombre fue presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos y él hizo unas declaraciones en su momento diciendo que durante la misión Apolo 11 se fotografiaron huellas en el terreno de un vehículo mecánico que no pertenecía a los astronautas. También dijo que, por supuesto, no se publicaron todas las fotos que se tomaron durante la misión del Apolo 11 y que nunca se contarán los verdaderos motivos de la misión Apolo 12. Ken Johnston, este hombre fue director del Departamento de Conservación de Fotografías de la NASA. Él fue uno de los que declaró que en la Luna hay construcciones artificiales y que la NASA manipuló algunas de las fotografías. Maurice Chatelain, este hombre fue director de los sistemas de comunicación de la NASA, y él hizo unas declaraciones diciendo: en la mayoría de los vuelos de los proyectos Apolo y Géminis, las naves fueron seguidas por ovnis, por objetos voladores no identificados. Dijo, siempre ocurría igual. Los astronautas informaban al centro de control, donde se les decía que mantuvieran silencio absoluto sobre esos asuntos, ¿no? Una de las últimas declaraciones en este sentido es de un científico, además un científico muy prestigioso porque él es de origen egipcio, trabajó durante muchos años en la NASA, ocupó puestos muy, muy relevantes, y además él creó una fundación para llevar la ciencia a determinados lugares de África y por eso ha sido reconocido con infinidad de premios. Es uno de esos científicos que trasciende la ciencia y se convierte ya en una especie de político o líder de opinión, ¿no? Y este hombre, como digo, Farouk Elbat, dijo lo siguiente, ¿no? Dice, no todos los hallazgos de la NASA han sido anunciados, por supuesto. Y además dijo, existen unos códigos que se emplean pues cuando es necesario comunicarse entre los astronautas y el centro de control. Existe mucha gente dice y recuerda, porque esa información ha estado ahí. Nos cortaron la conexión, parte de la conexión, sí, cuando el hombre llegó a la Luna. Sí, bueno, eso es muy, muy, muy, muy conocido, ¿no? Que, bueno, cuando José Antonio Silva y Santiago Vázquez, los dos periodistas que estaban retransmitiendo desde el complejo de la NASA en Robledo de Chavela la llegada del hombre a la Luna, pues ellos lo comentaron en muchas ocasiones, que amablemente fueron obligados a salir de la sala durante 5 minutos de un modo un tanto abrupto, ¿no? Luego se dijo que era porque uno de los astronautas había sufrido una colitis, ¿no? Pero desde luego ellos dos nunca se lo creyeron demasiado, Bruno. Evidentemente. Y fíjate, hay otro astronauta que en esa misma época había vivido una serie de experiencias. Él se encontraba antes un poquito de la llegada del hombre a la Luna, en las Gemini, en la Gemini 4, uno de los astronautas más importantes de la historia de la humanidad, que fue de los primeros, Gordon Cooper. Él tuvo una observación, una serie de observaciones de algo desconocido. Él lo explicó, las conexiones en radio eran muy claras, pero al llegar la NASA emitió un comunicado que decía: el mayor Cooper nos ha informado que prefiere no dar respuestas a sus preguntas. Era una nota de la NASA. Él sí quería dar respuestas, pero le habían dicho que no podía hacerlo. Fíjate, el último en hablar de ovnis en el año 2005, durante una entrevista en un canal especializado en ciencia, fue Buzz Aldrin, ¿no? Luego, 3 años después, cuando fue preguntado sobre esas declaraciones, en cierto modo se desdijo, ¿no? Él llegó a declarar que, bueno, que fueron editadas sus declaraciones, pero, hombre, cuando tú las ves, bueno, llaman muchísimo la atención. Él dice que durante la misión del Apolo 11, en el módulo espacial, tuvieron la oportunidad de observar ovnis en varias ocasiones muy cerca del módulo, que comunicaron incluso con el centro de control de Houston. Desde allí los técnicos les dijeron a los astronautas que no sabían de qué se trataba, y que el primer día de vuelo, durante la noche, cuenta Buzz Aldrin que antes de irse a dormir volvieron a aparecer los ovnis, y que los 3 astronautas de la misión Apolo 11, que fue la primera en alunizar en tierra, en suelo lunar, llegaron a la conclusión, o al menos pactaron, no decir nada a la NASA, al centro de control, por si se les ocurría abortar la misión por la presencia de esos objetos voladores no identificados. Nada más y nada menos iban a hacer historia, iban a pisar la luna, y no querían, por ningún motivo, que la NASA decidiera echarse atrás. Hombre, era muy difícil que la NASA decidiera echarse atrás, ¿no? Algo muy grave tenía que ocurrir, pero decidieron, eso es lo que contaba Buzz Aldrin, ¿no? Decidieron no dar cuenta de la presencia de esos extraños objetos voladores. Como digo, algún tiempo después se desdijo de esas declaraciones, pero se desdijo de un modo un tanto ambiguo. Lo que se ha contado muy pocas veces, Juanjo, es que en el origen de la NASA, en el mismo origen de la NASA, hay un personaje verdaderamente fascinante y muy vinculado a la magia negra, al esoterismo y a personas que en esa época eran muy relevantes en ese sector. Sí, bueno, la NASA nace en los años 50, como comentábamos. Yo no tengo muy claro lo que estáis comentando de que tenga estatuto militar. Más bien tiene estatuto civil, lo que no quiere decir que colabore con el Departamento de Defensa, pero lo que cuando se establece la normativa, se crea DARPA, que todos sabemos que sí, que es una institución dedicada a la investigación de defensa, y la NASA, que además hubo bastante polémica para que se estableciera ese estatuto civil, lo que no quita que evidentemente colabora con defensa, se le hace proyectos de espionaje y con los transbordadores hay toda una línea de trabajos en ese sentido, ¿no?, de inteligencia. Pero bueno, quiero decir que el hecho de que tenga ese estatuto civil fue un cierto logro para la época, ¿eh?, porque no todos pensaban lo mismo. Pero sí que es cierto que luego esa NASA, que nace en los años 50, tiene una prehistoria. Y esa prehistoria comienza ya en los años 20, en los años 30, que son los primeros proyectos que se están realizando en Estados Unidos para lanzar la carrera aeroespacial. Y es ahí donde surge un personaje, el que tú comentabas, que es una de esas páginas un tanto ocultas o poco conocidas, que ya se ha ido reivindicando bastante recientemente, y que nos habla de un personaje que se llama Marvel Parsons, le llamaban Jack Parsons, y este es uno de los últimos magos, ¿no? Uno de los biógrafos de Parsons dice de él, justo cuando se cumplían 100 años de su nacimiento, Parsons nació en 1914, decía que Parsons pareció dedicarse a conciliar los opuestos, haciendo chocar así la técnica y la espiritualidad, la bata blanca y el manto negro, la realidad y la ficción, la ciencia y la magia. Y es que a este hombre se le debe, primero, la fundación del laboratorio de propulsión a chorro que ahora gestiona la NASA, que se crea en los años 40, que es donde se van a hacer las principales contribuciones para crear un combustible que sea lo suficientemente estable, que no sea volátil, que luego se va a emplear en las principales misiones aeroespaciales, entre ellas, por ejemplo, los transbordadores espaciales, ¿no? Y ese descubrimiento se le debe a Parsons, que es el ingeniero, uno de los ingenieros jefe, que dio con la mezcla adecuada, inspirándose en una de sus grandes pasiones, que era la mitología y el conocimiento del mundo antiguo, inspirándose en el fuego griego, que era lo que utilizaban los bizantinos para defenderse de los musulmanes, pues inspirándose en ese elemento, se le ocurre crear una mezcla adecuada con ese combustible que va a poder utilizar luego en la propulsión de los cohetes. Pero la historia del personaje aparece ya en la propia infancia. Él empieza a moverse, como digo, nace en el 14, entonces se mueve en unos círculos de una familia acomodada, pero que le interesa mucho la mitología, las leyendas artúricas, las mil y una noches, Julio Verne, y poco a poco también se interesa por las revistas de tipo pulp, ¿no?, las revistas que son de carácter muy de ciencia ficción de la época. lo que va a hacer es que enseguida empieza a experimentar en casa, crea pólvora casera. Con esa pólvora casera en el propio jardín empieza a lanzar una serie de cohetes. Realiza también ya con 14 años un ritual invocando al diablo en su habitación. Y poco a poco los padres empiezan a ver que, bueno, los padres están separados, la madre empieza a ver que lleva una vida un tanto descontrolada y lo que hacen es meterle en un internado de una academia militar para jóvenes. En esa academia militar sigue haciendo experimentos y vuela a los baños. Al final ingresa en el Instituto Tecnológico de California y es ahí donde empieza, porque no llega a estar en la universidad, empieza a participar en la universidad. Y lo hubiera destruido también. Pero ahí empieza ya a encontrar un grupo de amigos y de compañeros en el Instituto Tecnológico donde empiezan a experimentar ya de manera muy seria y muy sólida con los cohetes. Hasta el punto de que ese grupo de trabajo se denomina, le llamaban así en el campus del Instituto Tecnológico, el Escuadrón Suicida. A partir de ese, y fijaros, el primer cohete que ellos realizan, todo esto dirigido por Parsons, ¿no? Que es un poco el cabecilla, pero siempre rodeándolo todo de esa afición que él tenía por el ocultismo. La primera prueba que realizan la hacen en un lugar, en un cañón, en el desierto, en California, y lo hacen en un sitio que es la Puerta del Diablo en Arroyo Seco, el día de Halloween, y de 1936. Entonces, como veis, está buscando una fecha determinada, que es el día de Halloween, en un lugar también muy simbólico, que sea esa Puerta del Diablo en mitad del desierto. Bueno, pues a partir de ahí él sigue dedicándose a estas cuestiones de ingeniería, avanzando mucho, pero asiste a una misa gnóstica de la iglesia Telema, la iglesia de Aleister Crowley. Y es ahí donde ya pega un giro. Ahí ve la luz. Claro, él ya empieza a unirse. Él había sido un seguidor, un investigador del ocultismo por su cuenta, apasionado, lo leía todo, pero aquí ya encuentra un grupo de afines que van a cambiar su vida. Él empieza a relaborar, digamos, su pensamiento, empieza a decir que de alguna manera la magia seguramente tenga que ver, esto a Miguel yo creo que le va a gustar mucho, con el tema de la física cuántica. Uh-huh. Empieza a establecer ahí una serie de relaciones. Y al final ingresa en la OTO, que era la organización, ¿no?, del templo oriental, ¿no?, por así decirlo, traduciéndolo, que había fundado Aleister Crowley, y él se convierte en uno de los principales cabecillas en California. Pero es que va más allá. Tienen tanto éxito con este grupo del Escuadrón Suicida que empiezan a recibir subvenciones militares, una importante cantidad de dinero, consiguen fundar el laboratorio de propulsión a chorro. Además montan una empresa que se llama Aerojet, que empieza a vender este tipo de cohetes y de propulsión a los militares, pero en paralelo, con todo este dinero que él tiene, va a montar una comunidad, una casa donde él se dedica a vivir allí, y en esa casa empieza ya a dar rienda suelta a todo lo que es el pensamiento de Aleister Crowley, que, bueno, por resumir muchísimo, diríamos que es un pensamiento que se inspira en esa idea de Telema, que es una especie de antiguo monasterio, ¿no?, y de ideal, que es hágase tu voluntad. Es la búsqueda un poco de la voluntad interior, de ese desarrollo, de esa búsqueda del individuo de máxima libertad, que tiene una serie también de expresión en el campo de la sexualidad, y es ahí donde ya, bueno, ahí ya ocurre de todo. Se vuelve explosivo todo. Todo, todo, pero es espectacular porque casi todo el dinero que él gana lo ingresa en la comunidad. Naturalmente empieza a llegar bastante resacoso al trabajo. Las bacanales se prolongan, ¿no? Bueno, es que son muchísimas. Claro, es que, bueno, por ejemplo, os cuento, él estaba casado, ¿no? Pero estaba. Bueno, él está casado. Digo estaba porque está casado y se enamora de su cuñada, que tiene 17 años. Como dentro de la orden hay libertad sexual, no hay ningún problema. Todos viven juntos en armonía el trío, pero su mujer se enamora de otro novio y también va a vivir a la comunidad. Entonces las dos parejas viven en la comunidad sin ningún problema, en absoluta libertad de intercambio. Pero el novio y él no llegan a intimar. No se sabe, parece que, según el FBI, él era bisexual, pero no está muy claro si tenía tendencia a la bisexualidad, ¿no? Alguien ha mencionado el tema de la Luna, se ha hablado también mucho de Marte, se habló en el pasado del proyecto Alternativa 3, según el cual habría una serie de científicos que estarían en Marte, que habrían viajado a Marte, una especie de cover-up de secreto. Se demostró con el tiempo que aquello era absolutamente falso. Sin embargo, la posibilidad de que Alternativa 3, evidentemente no es cierto, pero la posibilidad de que algunas veces, por ejemplo en la Luna, se haya fotografiado cosas extrañas, cosas raras, cosas que parecen manufacturadas anterior a la existencia del hombre, ni siquiera este personaje, igual las voló, ¿no? El que nos estás hablando. Pero la posibilidad de que la NASA hubiera fotografiado algo extraño en la Luna siempre ha estado ahí, presente esa idea, ¿no? Sí, incluso, como te digo, varias personas que ocuparon cargos relevantes dentro de la NASA han hecho alusión a estas supuestas ruinas en la Luna, ¿no? Quizás el nombre más conocido de todos es el de Alan Davis, ¿no? Él era nada más y nada menos, atención, el jefe de comunicaciones de la estación de la NASA en Antiguo, que es una isla del Caribe, y además era una estación muy importante, sobre todo durante la misión del Apolo 11 que llevó al hombre a la Luna, ¿no? Porque era el primer lugar en el que se recibían las comunicaciones y las imágenes enviadas a la Tierra por los astronautas. Desde esta estación de la NASA en Antigua, a través de un cable submarino, esas imágenes y esas comunicaciones llegaban a Florida y desde ahí iban al centro de control de Houston, ¿no? Por lo tanto, era un centro muy importante, ¿no? Y Alan Davis lo confesó en varias ocasiones públicamente, de hecho incluso José Luis Hermida y otro colaborador de la revista Año Cero lograron en su momento entrevistar a Alan Davis, además lo grabaron en vídeo, y él realizó unas declaraciones sorprendentes, ¿no? Él dijo que en realidad durante la misión del Apolo 11 se filmaron unas ruinas en la Luna, unas imágenes que fueron censuradas. Él decía que lo que se veían en esas imágenes eran una serie de paredes que tenían algunas aberturas que llegaban hasta el suelo, que él y su equipo pensaron que eran puertas, y otras aberturas en medio de las paredes que ellos interpretaron como ventanas, ¿no? Pero desde su punto de vista no cabía duda de que en la superficie de la Luna durante la misión del Apolo 11 se habían filmado una serie de ruinas. Por lo tanto, en definitiva, Josep, la NASA nos oculta cosas. No la verdad de todo, porque quizá ellos no la saben, pero las dudas es lo que les ha llevado a ocultar cosas, a ocultar información a lo largo del tiempo. Y a veces no solo es ocultar, sino contar medias verdades o maquillar la verdad o lo que no se cuenta y sin embargo se hace. Un poco en la línea de lo que contaba Juanjo de Parsons, es poco conocido que buena parte de los astronautas que han viajado a la Luna o han orbitado en torno al planeta Tierra lo han hecho en fechas muy concretas. Los anagramas de las misiones tenían códigos, por así decirlo, ocultos, y todos ellos nos remiten a la masonería. Masones hasta en la Luna, así lo titulé hace algunos años, y ciertamente muchas de las misiones espaciales coincidían con ciertas posiciones de la constelación de Orión, que incluso figura en por ejemplo, en la misión del Apolo 11, en la A, de forma estilizada, vamos a ver representada precisamente esa constelación. Y Buzz Aldrin, al que antes mencionabas, que era miembro de una logia masónica, llevó a cabo un ritual masónico en la superficie lunar, dejando allí el mandil de la logia en cuestión. De manera que si tarde o temprano se vuelve a la Luna, a lo mejor encontramos que las Yakin y Boaz del templo de Jerusalén están todavía ahí en la superficie lunar. Ocurrió hace más de 2000 años, ahora se han encontrado las pruebas, unos restos arqueológicos que nos hablan de la posibilidad de que existieran personajes relacionados con la cultura de China, con la cultura de Japón en la antigua Roma. De eso os hablaremos, entre otras muchas cosas, en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Ahora nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Os vamos a comentar muchas informaciones. Esperemos y deseemos que dé tiempo para todas. Hay muchísimas y muy interesantes. Os hemos hablado en el primer tramo del programa de lo que oculta, que es mucho y sobre muchos asuntos, la NASA, la información que nos oculta la NASA, pero también de lo que se está descubriendo sobre el pasado más remoto, Juan José Sánchez Oro, sobre ese hallazgo que nos hace pensar que hace más de 2000 años en la antigua Roma hubo nada más y nada menos que chinos y japoneses. Vamos, como ahora, pero no era oficial. No eran lomanos, ¿no? No, estaban, no sabemos si estaban abriendo una tienda de todo un sestercio sí. o algo por el estilo. Todo un sestercio, es muy buena. Pero bueno, lo que han descubierto efectivamente es en Londres, un equipo del Museo de Londres, al analizar un antiguo cementerio que hay al sur de la ciudad del Támesis, pues que es un cementerio de época romana, se calcula que más o menos se hizo en torno al siglo II y siglo IV ya de nuestra era. Ahí extrajeron 22 cadáveres, y de esos 22 cadáveres han encontrado que dos, al hacer una serie de análisis morfológicos, podrían tratarse, casi con completa seguridad, aunque están a la espera de tener los resultados genéticos, pero sí que seguramente sea población asiática. De hecho, otros cuatro cadáveres son de origen magrebí, también por las características que tienen, ¿no? Entonces, claro, la cuestión está en saber qué hacían estos dos asiáticos, estos dos chinos, en un lugar tan extremo como sería el Londres de la época romana, ¿no? Ahí hay una serie de distintas posibilidades. Se ha hablado, por ejemplo, la posibilidad de que pudieran ser comerciantes, aunque lo más probable es que... Es de la tienda. Ya nos acoplan como antes, pero es que los móviles... No hace falta pagarlos, pero si le quitamos el volumen... Ayuda. ¿Verdad, Miguel? Perdón. Bueno, pues entonces decía que una de las posibilidades que hay es que se trate de... Hay que bajar el volumen, espera que bajo el mío. Pues resulta que una de las posibilidades, como decía, es que puedan ser comerciantes, porque se sabe que había un gran comercio, sobre todo de artículos de lujo. Estaba ya en vigor lo que sería la ruta de la seda. Se han descubierto, por ejemplo, en Italia, varios objetos muy exóticos, también de lujo, de la época también china. Y otra posibilidad, que quizás sea por el contexto en el que han aparecido, porque también aparecen estos otros cadáveres de origen magrebí, supuestamente, que estemos ante esclavos. Ante esclavos también era muy normal también en la época que uno tuviera, lo que eran familias acomodadas, tuvieran esclavos. Estamos en un régimen esclavista, pero que además ese esclavismo también tenía un cierto nivel de distinción. Entonces era muy importante que tuvieras muchos esclavos y que además fuera bastante multirracial, ¿no? Entonces, también tener ciertos elementos exóticos dentro de lo que sería tu séquito de esclavos, pues era importante, ¿no?, como digo, para la propia familia propietaria. Así que esa sería una de los, ya digo, los hallazgos más interesantes. Pero luego, si nos vamos al otro extremo del mundo, nos vamos justamente a Japón, también ha habido una noticia estos días. Encontrados romanos. Que han encontrado monedas romanas en un castillo medieval japonés. Entonces, bueno... Es que alguno se escapó y se fue a su tierra. Lo compraron a los chinos y les pagaron con monedas romanas, ¿no? Pero es muy interesante porque no se había encontrado nada parecido. Lo que se sabe es que además que eran unas monedas que, al análisis de rayos X, en este castillo, que es un castillo que se sabe que es un castillo, como digo, medieval, en torno al siglo XIV, siglo XV de la isla de Okinawa. Es un castillo en una zona que se sabe también que tenía bastantes lazos comerciales con el Asia continental. Y, como digo, estas monedas, a través del análisis de rayos X, se ha comprobado que tienen la imagen del emperador Constantino y un soldado también que está, bueno, con una lanza. Entonces, no cabe duda de que efectivamente estamos ante ese tipo de monedas, ¿no?, de objetos numismáticos. La cuestión es qué es lo que hacían ahí y cómo llegaron, ¿no? También hay relatos muy antiguos. Yo recuerdo una obra que es el viaje a Eritrea, que es una obra donde te van narrando, es una obra de principios del siglo I, del siglo II, te va narrando todo lo que sería el viaje hecho por un comerciante que va por el Mar Rojo, recorre todo lo que es la península arábiga y luego llega también hasta el Indo, hasta las costas de la India, y ahí ya se habla de China, ¿no? O sea, que se sabe que ese tipo de relaciones comerciales existían. Hay también noticias de algunos embajadores que intentaron ir desde Roma hacia China y viceversa, pero nunca hubo un contacto muy fluido, digamos, institucional. Sí que seguramente, pues lo que serían las redes comerciales, ya lo hay en la prehistoria, hay contactos muy extremos, ¿no? Pues seguramente en la época lo había y han quedado estos pequeños testimonios arqueológicos. Pero el mensaje es absolutamente fantástico. Ni hoy, ni ayer, ni anteayer, el mundo ha estado formado por compartimentos estancos, sino que ha habido relaciones entre diferentes pueblos y diferentes culturas que además pueden explicar muchísimas cosas. Yo creo que nos dan una imagen que ya conocíamos también de que el mundo romano, también el mundo asiático, es muy cosmopolita, pero también es un poco engañoso, porque para que sea cosmopolita yo pienso que tiene que ser un poco en pie de igualdad de todos los individuos, ¿no? Y aquí seguramente lo que tenemos es que la gran parte de la historia de la humanidad el hombre ha sido mercancía, y aún lo sigue siendo, en buena medida, ¿no? Y esto también se quedaría aquí reflejado. Por eso digo que es, hasta cierto punto, ser cosmopolita, pero con matices. En cualquier caso, llama la atención que si existían tales contactos, no hubiera una injerencia cultural o en textos, en pinturas, en qué sé yo, en expresiones artísticas o culturales, se evidenciara de una forma más clara que esto no es una anécdota, sino que existía esa relación entre Oriente y Occidente hasta ahora no reconocida. En crónicas hay relatos y luego, por ejemplo, sí que he rescatado, te comento alguno, objetos que se han hallado, por ejemplo, en 1941 en Trieste y Fiumicino, en cerca de Roma, un espléndido bronce chino del siglo XII antes de Cristo. Ya se encontró una excavación romana y luego también otros objetos en un jardín de una casa también en el Esquilino. Y luego, justamente, estamos hablando de Inglaterra, en Canterbury, también apareció ahí otro objeto importante en un jardín, ¿no? De China, también de época romana. O sea que eso es, como digo, sobre todo quizás un comercio muy exquisito, no muy de objetos de lujo. Por cierto, Giuseppe, te ofrezco algo. Te ofrezco, por ejemplo, un cigarro. Te digo, es bajo en nicotina, pero es mentira. Pero yo te digo, es bajo en nicotina y sin embargo tú te lo fumas y si se pudiera medir, ahora se ha descubierto gracias a la ciencia, que tu cerebro y tu cuerpo han asumido eso como si efectivamente fueran bajos en nicotina. Me resulta fascinante este estudio que ha puesto en marcha la Universidad de Texas, de un centro de salud mental, y que tiene implicaciones más allá de las adicciones. En concreto, esta gente ha intentado probar lo que acaba de decir Bruno. No es lo mismo fumarse un cigarrillo creyendo que contiene nicotina que consumir uno pensando que no lo lleva. ¿Por qué? Pues porque lo que han descubierto estos científicos es que los sujetos que fuman un cigarrillo del que piensan que no tiene nicotina no logran satisfacer sus ansias de relacionadas con la adicción a esta sustancia. El objetivo del estudio consistía en investigar el modo en que los factores cognitivos, como las creencias, influían en el deseo subjetivo y en la actividad neuronal de los individuos adictos a la nicotina. Y para ello emplearon la resonancia magnética. Es decir, vamos a ver los efectos que se producen mientras está consumiendo esta sustancia, y en concreto en una parte del cerebro, que es conocida como la ínsula ventral anterior, que es la que interviene precisamente en estos procesos adictivos. Utilizaron un total de 24 personas con tabaquismo en lo que se llama un experimento de doble ciego. A lo largo de 4 sesiones se les entregó cigarrillos con nicotina en 2 ocasiones, sin nicotina, es decir, sería el placebo como tal, en otras 2 ocasiones, es decir, se fumaban 4 cigarrillos, En cada prueba, los experimentadores indicaban a los voluntarios si el pitillo contenía o no nicotina, pero podía ser verdad o podía no serlo. Y esto es lo fascinante, porque al examinar la actividad neuronal de los voluntarios en estas 4 condiciones, una en la que creían que el cigarrillo que fumaban tenía nicotina, pero lo que se les daba era un placebo, 2, que pensaban que el cigarrillo no contenía nicotina y sin embargo sí la contenía, 3, que creían que el pitillo contenía nicotina y de verdad la tenía, y 4, que creían que el cigarrillo no tenía nicotina y efectivamente consumían el placebo. Bueno, tras fumar los participantes, bajo el escáner de resonancia magnética, los científicos evaluaron el nivel de deseo por consumir tabaco antes de fumar y después de resolver la tarea. Y comprobaron que el cerebro de los sujetos mostraba una mayor actividad cuando fumaban un cigarrillo del que creían que contenía nicotina. Fuera, o sea, tuviera o no la tuviera. Y si lo tenía, pero creían que no lo tenía, seguían ellos con la necesidad de nicotina. Esto nos pone en evidencia de la subjetividad y, por otro lado, del valor psicológico de la adicción, en este caso al tabaco, pero que es válida, según estos científicos, para muchas otras adicciones y también para el mundo de las creencias. Y esto habilita mucho esas terapias relacionadas, por ejemplo, con la hipnosis, que en el fondo lo que nos están es convenciendo de una realidad que tal vez no es, porque lo que están es estimulando verbalmente, haciendo que nuestras creencias cambien con respecto a la adicción. A mí me ha parecido un estudio verdaderamente fascinante. A propósito de esto que nos estás comentando, Yo no creo que, personalmente, no creo que la cosa sea tan sencilla, pero en cierto modo viene a ser lo que nos dice con Almodía Rosa Vientos en Twitter el Selenita. Dice, ostras, esto quiere decir que si pienso como una hamburguesa y pienso que es una lechuga, ¿no engordo? Engordarás, sí. Porque una cosa es que tú... Que las lechugas son muy malas ahora, ¿no? Una cosa es que tú creas que no vayas a engordar y ahora la otra que de facto te engorde. Una cosa es la adicción a la comida, que no es comparable con la adicción al tabaco o a cualquier otra sustancia estupefaciente, porque en efecto sí generan un efecto sobre el cerebro, sobre los neurotransmisores de exceso de dopamina artificial, que es distinta a la que consume nuestro cuerpo, de ahí que el sea tan complicado dejar de fumar. Pero, insisto, no por el valor de la nicotina, que está demostrado que en unas 48 horas desaparecería esa adicción. La adicción verdaderamente difícil de superar es la psicológica. Y ahí interviene mucho el factor de las creencias. Y lo mismo que estamos haciendo con el mundo de las adicciones, podríamos extrapolarlo esto a muchos de los aspectos en los que nosotros nos manejamos cotidianamente que tienen que ver con el mundo de las creencias. Cuando tú crees una cosa y la crees a pies juntillas, en el fondo estás generando una pauta mental, estás generando una transformación física en tu cerebro que te predispone a una determinada acción. Por lo tanto, al cerebro es muy fácil contarle mentiras. Y que se las crea y que las convierta en realidad, en cierto modo, Manuel. Bueno, qué bien lo ha hilvanado, qué bien lo ha hilvanado. Hay que reconocerlo. Iba a dar paso para otra noticia. Me callo. Bueno, si me permite, solo sí, un comentario. Claro. Solo un comentario al hilo de esto y de lo que comentabas tú ahora, que me he metido por el medio. Y en realidad el cerebro nos miente constantemente. Es decir, porque la función del cerebro, yo creo que lo he dicho alguna vez, no es contarnos la verdad, sino conseguir que esta estructura biológica que somos nosotros sobrevivamos, ¿no? Por eso siempre recordamos con mucho agrado nuestra época en el instituto, ¿no? Porque nos quedamos con lo mejor, o el cerebro se queda con lo mejor, ¿no? Por eso yo no he hecho la mili, ¿no? ¿A ti, Josep? Yo sí. Y Manuel también, ¿no? Ah, tú no. Ah, es verdad, tú no. Tú no. Bueno, y ninguno de los que estamos aquí tampoco hemos hecho la mili, ¿no? Pero a mí me llama a veces la atención cuando escucho a hablar a personas de cierta edad que han hecho un servicio militar de esos de 2 años y algunos que conozco... Se está llamando viejos, ¿eh? No es por nada. No me estoy refiriendo a nadie... A ninguno de la mesa. A ninguno de la mesa, pero que han hecho la mili durante 2 años en el norte de África con unas condiciones absolutamente tremendas y que lo recuerdan con cierto agrado, ¿no? Y yo digo, hombre, estos las debieron pasar absolutamente canutas, ¿no? Pero en realidad el cerebro se queda con lo bueno, y es que si el cerebro nos contara la verdad de todo, probablemente no lograríamos sobrevivir. Sería tal el shock, el impacto psicológico, que no conseguiríamos seguir adelante. Hombre, a mí hay una reflexión también, y es que quizás las campañas de publicidad para quitar este tipo de adicciones deberían utilizar este tipo de trucos o de señuelos, porque está claro que lo que no funciona es el mensaje este funesto que colocan en los paquetes. Del terror. Del terror, eso no funciona. Pero es más, para eso está, ¿eh? Para que no funcione. Bueno... No lo sé. Hombre, no. Los expertos en marketing han detectado que hay un impacto. De hecho, se venden muchas cajetillas que son para forrar y evitar que tú puedas ver. Hay personas que son aprensivas. Oye, esto es asqueroso. Una cañería. Lo que sale en las fotografías de si el te tabaco lo miras, son asquerosas, pero no sirven para que no se fume. Bueno, entonces también estás poniendo en duda las campañas sobre tráfico o las campañas y tienen un efecto disuasorio. Yo estoy de acuerdo con Bruno, ¿eh? Fíjate que yo creo que he comentado alguna vez aquí. Se ha abierto un melón, Jorge. Sí. Los estudios del autor, de cuyo nombre no me acuerdo ahora, el autor de Buyology, ¿no? Un libro fascinante que tiene que ver con la mercadotecnia y cómo las grandes empresas, y el autor de este libro trabaja para grandes empresas utilizando resonancia magnética y otras técnicas de escaneado cerebral para ver cómo se comportan los consumidores, ¿no? Y él realizó una serie de estudios precisamente sobre estos mensajes tan terribles que aparecen en las cajetillas de tabaco, y lo que descubrió es que lo que descubrieron mediante resonancia magnética y, como digo, otras técnicas de escaneado cerebral, es que el resultado es precisamente el contrario: incitan a fumar a la gente. Bueno, al que tenga una visión destructiva o quiera destruirse con ello, porque si no, no creo que a nadie le resulte agradable, ¿no? La explicación era un tanto profunda, ¿no? Pero sus conclusiones era que no provocaba lo que se pretendía, es decir, que la gente dejara de fumar, sino todo lo contrario. De todas maneras, sí estoy de acuerdo y recojo el guante de Juanjo con que un mensaje en la línea de lo que expone el estudio puede resultar mucho más efectivo que no. De hecho, ¿cuánta gente no dice yo es que fui al hipnólogo y me dejé de fumar ipso facto? También es verdad que hay mucho que dice que todo lo contrario, ¿eh? Pero la sugestión es evidente que sí tiene un efecto potentísimo sobre nosotros, porque como bien dices, tenemos un cerebro que no está hecho ni para recordar la realidad, ni para experimentar la realidad, sino para sobrevivir. Y entonces, me parece un enfoque muy interesante. La noticia que os he comentado es, vamos, absolutamente fascinante, ¿no? Y es lo que apuntaba antes Juanjo, es que yo creo que se deben hacer más estudios sobre esta capacidad de la mente, sobre el efecto placebo, porque sí que tiene una... un efecto curativo, ¿no? Un efecto sanador, y yo creo que se deberían hacer más estudios sobre eso. Debemos aprovechar el conocimiento saber cómo nos engaña el cerebro, y eso puede ser una ventaja también, claro. ¿Eh? Bueno, pues Manuel nos va a responder esa cuestión, sí, porque Manuel... ya se está haciendo, se están implantando falsos recuerdos en las personas. Creía que ibas a decir que se está haciendo desear, Manuel, que hable, porque hoy está más callado que vamos. Estaba fumando y aprendiendo mucho, aunque yo no tengo tan claro lo de la conspiración de la NASA, por lo menos desde 1989, para mí un antes y un después en la NASA y todo lo que tiene que ver con la inteligencia norteamericana antes y después de esa fecha. Pero sí, una conspiración real, como la copa de un pino, hombre, es la Manuel, del tabaco. A ver, sí es una conspiración real. Es que no puedes decir eso y quedarme callado. Vamos a ver, ¿cómo que no la NASA es tu turno, no oculta, Miguel, información? No, claro que oculta información, pero no me refiero a eso. Te voy a hacer una pregunta. Oculta información desde el mismo momento de su fundación, desde vale. antes de su fundación. ¿Por qué? Porque su fundación es una operación de inteligencia. Claro. O sea, si Juanjo estuvo hace poco en Berlín, que fue arrasada después de la Segunda Guerra Mundial, el 96% de Berlín fue arrasado, el único edificio del Reich que se mantuvo en pie era el Ministerio del Aire. Lo respetaron tanto los rusos como los americanos. ¿Por qué? Porque querían acceder a la información que había ahí. Y cuando empieza la operación Paperclip y 700 científicos nazis y sus familias son trasladados a Estados Unidos y personajes como Von Braun comienzan a aplicar no solo las bombas volantes, las V1 y las V2, es que los primeros aviones a reacción, los Stukas, las armas químicas, un departamento que desde cuando el Reich ve que empieza a caer en el 43, se potencia, se saca a los científicos matemáticos que estaban en puestos menos relevantes y se les pone a trabajar en un departamento que llamaban las armas maravillosas o armas extraordinarias del Reich, y luego toda esa información la aprovechan tanto los soviéticos como los americanos, desde ese mismo momento. Y sobre todo durante la Guerra Fría hubo mucha desinformación. Y probablemente muchas de esas referencias que tú has dado, en algunos casos como Maurice Chatelain y otros, habría que tomarlas con pinzas, con mucha prudencia. Pero bueno, esta es la época en la que fueron pronunciadas, tenían vigencia, porque la cita de Chatelain era de los 70. Claro, es que a eso me refiero, es que hasta la caída del muro de Berlín... Muy explotada, quiero decir, a partir de ese momento se volvieron buenos los que mandaban y los de la NASA, ¿no, Manuel? No, que todo... Y nos decían la verdad en todo. Que la desinformación... Era inmensa. Pero vamos a ver. Con la pluralidad de la carrera espacial, o sea, cuando solamente estaban los rusos y los americanos, pues tú te tenías que creer lo que te decían los rusos y los americanos. Pero es que ahora hay agencias chinas, hay agencias. O sea, tú puedes comprarte un gran telescopio y si hubiera algo en la Luna, lo verías. No, pero vamos a ver. Esto pasa como en las compañías telefónicas, todas pasan por la NASA. O sea, pero anda que no se han captado ovnis desde centros astronómicos. Pero, y no solo hombre, eso, si yo conozco hasta astrónomos aficionados que han captado ovnis, hombre. Uno de los casos más interesantes de los que tú has investigado, diciembre del año 1989, sobre el escuadrón de vigilancia aérea número 10, quien da la voz de alarma es un astrónomo aficionado. Es decir, hay tantísimos casos. Joder, Jacques Vallée comienza a interesarse realmente por el fenómeno OVNI cuando el observatorio en el que trabaja detecta un objeto volador no identificado y su jefe decide que destruyan esas pruebas, ¿no? O no. Porque estoy viendo la cara que está poniendo Bruno y es que a lo mejor todo eso... Que hace un cuarto de hora te hice una pregunta y todavía estoy esperando la respuesta. Eran falsos recuerdos. Exacto. A ver, cuéntanos porque, algo sobre eso. Ya hemos comentado en varias ocasiones anteriormente el problema, y yo creo que es un problema muy serio, de los falsos recuerdos. Sabemos ya, la psiquiatría, la psicología, la neurología, han trabajado mucho el tema de cómo nuestra memoria, antes lo estaba diciendo Miguel, nosotros no recordamos los hechos del pasado como ocurrieron, sino como nosotros los percibimos. Y no solo como los percibimos, sino como los hemos ido depurando y remodelando con el paso de los años, a veces enriqueciendo y a veces empobreciendo. Ya hemos comentado en alguna ocasión en esta misma mesa cómo algunas agencias de inteligencia han comenzado a explotar la posibilidad de alterar la memoria, no solo para borrar episodios que por ejemplo, imaginaros en agentes de inteligencia o en colaboradores de un servicio de inteligencia que fuese interesante borrar un cierto sector de su memoria, sino para implantar falsos recuerdos. A mí esto me parece un tema terrorífico, pero que ahora, por primera vez, tiene una lectura diferente. En Estados Unidos hay una asociación que se llama... Una asociación. Y el Proyecto Inocencia, eso, vale, que se dedica a revisar casos de personas que han sido condenadas por la comisión de un delito en Estados Unidos, que han confesado la comisión de ese delito en el interrogatorio policial y que una vez revisado su caso y utilizadas técnicas empíricas y objetivas como el ADN, han resultado ser inocentes. Hasta un 30% de casos de falsos culpables que habían confesado en el interrogatorio el crimen. Un 30%, es una barbaridad. ¿Cómo es posible que en un proceso judicial, tras una detención, el acusado confiesa el delito, se le condena y luego resulta que es inocente? A través de pruebas empíricas como el ADN. Bueno, pues hay una investigadora, la doctora Julia Sound, que acaba de publicar este año un libro y que ya el año pasado ella colabora con varias publicaciones técnicas y el año pasado en colaboración con otro investigador publicaron un artículo en el que profundizaban en el tema de los falsos recuerdos en el ámbito judicial, desde el punto de vista judicial. Lo que ellos han comenzado a hacer como psicólogos sin aplicar técnicas invasivas, sin utilizar electrodos, cirugías, ni cosas por el estilo, han comenzado a implantar, a demostrar cómo se pueden implantar falsos recuerdos a través de un interrogatorio, de la manipulación psicológica en un interrogatorio policial. Esto puede ser un cataclismo para la criminología y para la investigación policial, porque realmente uno de los grandes problemas que hay hoy por hoy, y es un problema del año 2016, es que no existe, o sea, por mucho que mitifiquemos técnicas como la hipnosis, incluso la narcohipnosis, como el polígrafo, el detector de mentiras, no existe hoy por hoy un sistema que garantice al 100% que una persona está diciendo... Escúchame, porque esto está un poco también en la línea. Tú recordarás los estudios de Alvin Lawson claro, con respecto al tema de los abducidos, que ponía precisamente el énfasis en el asunto del cuestionario. Claro. Porque el cuestionario, y de alguna manera, nos impone o nos predispone a una determinada respuesta. Pero, ¿qué es lo que hace que de una respuesta que tú estás dando con sinceridad se convierta en la asunción de una realidad que puede ser inventada? Y dentro del campo, ya no de las abducciones, sino de la criminalística, yo conozco casos que son justamente la inversa. Por ejemplo, Héctor González, que fue en su día jefe de la unidad de procesos cognitivos de la Complutense, me pasó una información que estaba muy en boga en los Estados Unidos, que tenía que ver con las falsas memorias, pero de personas que decían haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de tíos, por parte de familiares, verdaderamente una cosa realmente trágica, eran procesados estos familiares y después la investigación judicial les exoneraba de su responsabilidad porque en el fondo resultaba que la personalidad del individuo, la influencia del cine, de la televisión, de los medios de comunicación, la presión social podía hacer que en una determinada personalidad se fundamentaran falsos recuerdos o falsas memorias. Porque como pone en evidencia el trabajo de Elizabeth Loftus, que es magnífico en ese sentido, el proceso de nuestra memoria o cómo funciona nuestra memoria no es como un disco duro, es recreativo. Sí. De ahí que, por ejemplo, las compañías de seguro hacen una pregunta que es fantástica, porque cuando tú pides testigos de un determinado choque de vehículos, te dicen... ¿Para qué preguntas si luego dicen siempre que no? Bueno, esa es otra cuestión. Pero le preguntan al testigo, ¿pero usted vio el accidente o escuchó el choque? Y la mayoría no vio el accidente. Al girarse en el choque, ve la escena. Por lo tanto, no está en condiciones de recordar nada, sino que recrea la acción en función de sus parámetros. Y ahí está la clave. A ver, ¿y cuál es la clave de este estudio, de este trabajo, Manuel? Ellos publicaron ya, tanto la doctora Julia Sound como su colaborador Stephen Porter, en el año 2015 publicaron un estudio con experimentos que habían realizado con distintos sujetos para fabricar falsos recuerdos. Ellos lo hacen a través de una técnica que se basa en la persuasión, en el que van repitiendo, utilizan escenas ficticias, situaciones ficticias, que van repitiendo a los sujetos, pero introduciendo paulatinamente elementos reales, como pueden ser familiares, amigos, lugares que el sujeto conozca, y no es algo que se haga de la noche a la mañana, no se utiliza la hipnosis, no hay ninguna técnica de ese estilo, sino que a través de ir introduciendo esos elementos reales y mezclándolos con esa situación ficticia, en un 70% de los experimentos, que es una barbaridad, llegaron a conseguir que esas personas asumiesen como reales situaciones que ellos habían implantado en su memoria. A mí esto me parece tremendo, ¿no? En la noticia que se publicaba esta semana... Mejor mentiroso que el que se cree sus mentiras. En la noticia que publicaba esta semana, además, se hacía una alusión a que la teoría de Sound... No es noticia electoral, ¿eh? Esto que está diciendo Josep. No, a mí lo que más me fastidia de esta noticia es que ahora ya tengo dudas. De todo. Desde aquel tórrido fin de semana con Mónica Bellucci en la Riviera. Yo no tengo ninguna duda. Es falso. Bueno, ya empiezo a dudar. Es que era tan real. Era tan real. Claro, es que la imaginación da para mucho, Manuel. No, pregúntale a ella por tener un contraste a ver lo haré, si lo recuerda. Lo haré, mando un WhatsApp para ver si... Sí. Porque tiene que recordarlo, evidentemente. Sí, pero claro, imaginaros la revisión que tendríamos que hacer ahora de muchas de las cuestiones que no, con las que nosotros estamos tan familiarizados, ¿no? En esta noticia que se publica esta semana... Se mencionaba la teoría de Sound, explicaría también por qué hay tanta gente que asegura haber sido abducida, por ejemplo. Hacen directamente una alusión. No solo del fenómeno OVNI, de cualquier fenómeno paranormal. Incluso de cuando hablamos de testigos de alto nivel o de determinado nivel, ¿hasta qué punto eso les afecta también a ellos? Bueno, mira, yo ahí puedo hablar porque yo hace unos años hice un estudio centrado sobre... creo que utilicé inicialmente un universo de 12 casos de pilotos y que es totalmente empírico, falseable y repetible. O sea, que se ha utilizado el método científico utilizando las declaraciones de esa serie de 12 sujetos, de 12 pilotos, algunos muy conocidos, recogiendo todas las unos parámetros básicos, altitud, duración del avistamiento, apariencia del objeto, distancia, etcétera, a lo largo de 15, 20 años, terminando con una entrevista personal, para ver si, como ocurre en la mayoría de los casos, el sujeto tiende a ir enriqueciendo la experiencia con el paso de los años. O sea, cuando tú reencuestas un caso, es muy fácil que en algunos testigos, el ovni que cuando tú hablaste con el testigo hace 5 años medía 10 metros y estaba a 20 metros... pues cuando vuelves a hablar con él al cabo de 5 años, medía 30 metros de diámetro y estaba a 5 metros, y cada vez se va enriqueciendo, ¿no? Pero en el caso de los pilotos, o sea, yo estoy en condiciones de demostrar que no existe ese enriquecimiento y que son fieles, por lo menos, a una primera versión. También depende de las veces que cuentes la historia. Yo soy muy amigo y adoro el caso de Ignacio Lorenzo Torres, pero cuando tú hablas con él... Claro, cuenta siempre la misma historia y lleva 20 años contando la misma historia. Lo malo es que es un piloto que tuvo un encuentro en el año 68. Por citarte uno, y hay varios que son muy mediáticos. Lo malo es que el copiloto y el mecánico de vuelo no cuentan exactamente la misma. Eso es lo único malo. Pero bueno, el problema de esto no es solo que nuestra memoria no refleje los hechos que creemos recordar. A mí lo que me parece más siniestro, y este yo creo que es un tema que vamos a tener que explorar en el futuro, que es una de las muchas asignaturas pendientes que tenemos en el campo de las anomalías, es el problema de la implantación de falsos recuerdos. Hace un par de meses... En las anomalías y en todo, ¿eh? A mí me interesa... Pero me refiero... El hecho en sí puede ser preocupante en cualquier aspecto. En la política, en la historia, en la sociología, en la economía, en la física, es decir, aplícalo a todo. Sí, pero bueno, a mí como no me interesa ni la política ni todo eso, a mí me interesa lo que me interesa, que son estos temas. Claro. Entonces, dentro de estos temas, creo que tenemos una asignatura pendiente porque hay algunos casos que yo creo que podrían arrojar mucha luz desde esta nueva perspectiva. Hace dos o tres meses aproximadamente nos reunimos con el presidente de la Sociedad Española de Hipnología en Madrid, David Cuevas y yo, siguiendo una de las pistas del asunto humo, en relación a la implantación de falsos recuerdos en la memoria de dos de las colaboradoras de Jordán Peña, una historia humo que es una serie de supuestos. También hay que implantar falsos recuerdos en los oyentes, o recuerdos. Es verdad. Cuando es decimos verdad, humo, pues hay que explicar. En este caso también falsos recuerdos, porque humo es humo. Bueno, pero humo es un fenómeno relacionado con el fenómeno OVNI que se produjo en los años 60 en España, en donde unos supuestos extraterrestres vivían entre nosotros, mandaban cartas. Hay que contarlo. Oye, esos recuerdos. Que no los tiene los lo puede contar José Juan Montejo. Sí, también. De todas formas, con el tema de los recuerdos, es que tampoco es tan difícil con el asunto. Estáis hablando de las anomalías o de la gente que recuerda testimonios o no. Pero es que tú imagínate que a cualquier persona, que muchas veces tú dudas de algo, y luego está también la gente que tiene memoria selectiva, que hay cosas que se acuerdan y otras que no se acuerdan absolutamente nada. Si hay varios miembros en los que tú confías y te dicen, ¿no recuerdas qué pasó esto? Al final lo asumes como propio. Y el otro dice que no, que eso no es cierto. Que sí, hombre, que pasó esto. Y a lo mejor si te están contando una trola, al final te lo crees. Y es que si te lo cuentan personas de tu confianza, de tu círculo familiar, es sí, lógico. Sí, o amigos, o gente en la que tú confías. Pero hay otro elemento que hemos pasado por alto y que es bueno subrayar, que es la importancia de la entrevista, que es una de las cosas que precisamente en ella insiste mucho Julia Sound. El problema del interrogatorio policial lo lleva al ámbito jurídico, como a veces un interrogatorio policial especialmente enérgico y en ciertas circunstancias pues puede provocar eso que denunciaba esta organización en Estados Unidos, ¿no? Un 30% de casos condenados y confesados que resultan ser falsos culpables. En donde se supone que no ha habido tortura y esas cosas, ¿no? O sí, pero bueno, claro, no es necesario. Es lo mismo, o si la persona ya tiene algún antecedente, dice, bueno, mira, hago aquí un apaño, me quito de problemas y ya está. ¿No? Y lo terrible es que a veces puede ocurrir con la mejor voluntad por parte del interrogador, que está tan convencido de que el acusado es culpable, que va facilitándole elementos en el interrogatorio que termina asumiendo como propios en su memoria hasta crear ese falso recuerdo. Pero es que el problema convencido es que presionado, y eso tiene otra lectura todavía peor. Buscas el culpable y a lo mejor el verdadero culpable está en la calle. A donde yo quiero llegar es que una de las carencias que tenemos en nuestro mundo, en el mundo de la investigación de estos temas, es la carencia en esa interrogación precisamente. Yo recuerdo casos de hipnosis regresivas, por ejemplo, a testigos de incidentes OVNI, en que cuando tú la estás escuchando atentamente te das cuenta de esas cagadas. Cuando el sujeto está describiendo una luz y de repente el hipnólogo dice, ¿cómo era la nave? Esto es algo que ha ocurrido miles de veces. Ya ha introducido el elemento de la nave que no estaba en el testimonio original en la mente del testigo. Con todo lo que ello implica. Por cierto, hablando de cosas que implican, no nos sentimos implicados y no nos sentimos afectados por lo que dicen los niños. Decimos, cosas de niños, cállate. Y sin embargo, a veces esas cosas que dicen están fundamentadas en un razonamiento lógico, un razonamiento casi filosófico, ¿verdad, Miguel? ¿Sí? Está fundamentado en algo lógico tu enlace con el tema con otro, aunque no consigamos descifrarlo, pero está basado en algo lógico. Sí, está fundamentado en que os calléis ya en el tiempo. Venga, vamos a contar noticias. Bueno, pues eso es lo que piensa una profesora de filosofía de la Universidad de Washington que se llama Hannah Mon Long, ¿no? Desde hace un Molong. Ya empiezan a meterse conmigo por mi pronunciación. Si es que, ¿Y eso que no está Lorenzo? Por un momento pensé que era Hannah Montana. Pues podría ser, bueno, como se llame. Pues eso, esta, esta buena señora, a la que llamaremos Hannah con toda confianza, hace un par de décadas que se esfuerza en comprender los pensamientos más ocultos de los niños, ¿no? Y como digo, no es psicóloga, no es pediatra, ella es filósofa, ¿no? Y además, ella lleva también hace mucho tiempo que está promoviendo un proyecto que consiste en llevar el estudio de la filosofía al ámbito preuniversitario, ¿no? Al colegio, a los colegios o a los institutos, sobre todo a los colegios, ¿no? A la educación primaria, ¿no? Ella dice, está convencida en base a sus estudios, que los niños tienen un enorme potencial para abrir nuevas líneas filosóficas de pensamiento. La leche. Sí, ella dice que los adultos no reparamos en ello porque pensamos que los niños son incapaces de realizar exploraciones filosóficas, pero su conclusión es que no es así. Además, ella denuncia algo que yo creo que tiene su lógica. Dice, la filosofía se considera que es propia de adultos, ¿no? Que se estudia cuando los alumnos ya tienen una cierta edad. De hecho, yo hoy estaba pensándolo en casa y digo, bueno, ¿cuándo empecé yo a estudiar filosofía? ¿No? Creo que fue un tercero de BUP. Yo estudié BUP, ya soy muy antiguo, ahora ya no sé. ¿Cómo ahora será? No existe. Sí, sí, sé que no existe. En los planes nuevos no existe. Yo creo que desde hace mucho tiempo que no existe, ¿no? Pero yo creo que empecé a estudiar filosofía en tercero de BUP, ¿no? Cuando tienes 16, 17 años, ¿no? Y ella dice, hombre, pero las matemáticas sí se estudian en primaria y las matemáticas son una asignatura también muy abstracta, ¿no? Como puede serlo en cierto momento la filosofía. Entonces, ¿por qué no se le enseña a los niños filosofía, ¿no? Ella está convencida de que los pensamientos filosóficos de los niños nos pueden ayudar o nos pueden hacer enriquecer la forma en la que los adultos entendemos el mundo, ¿no? Y bueno, y ahora voy con lo divertido, ¿no? Pues que, porque esta mujer lo que hizo, pues, entre otras cosas, es recopilar muchos de esos pensamientos filosóficos de los niños, ¿no? Y aquí va una batería, ¿no? Por ejemplo, sobre la felicidad. Un niño de 8 años, ¿no? Dice lo siguiente. La felicidad no se alcanza intentando ser feliz. Llega al buscar la felicidad de los demás, ¿no? Zasca en toda la boca los libros de autoayuda. Qué bueno. Porque es cierto que hay estudios que han demostrado que el altruismo contribuye a despertar los centros de placer en el cerebro. Dicho en Román Paladino, ¿no? Cuando ayudamos a los demás, a los que están a nuestro alrededor y están felices, pues nosotros estamos felices, ¿no? Otra reflexión sobre el amor. Esta es muy buena, ¿no? Dice un niño de 9 años, el amor y el odio son casi la misma cosa. En el fondo, a veces pasamos del amor al odio en un segundo, y también está eso de que los opuestos se atraen, ¿no? A veces personas que son absolutamente diferentes y que piensas que nunca van a congeniar, luego resulta que son la pareja perfecta, ¿no? Y duran muchísimos años. Sobre la imaginación, dice, en este caso una niña de 7 años, ¿no? Dice, creo que los niños no saben muchas cosas sobre el mundo y por eso nuestra mente es más libre para imaginar cosas, ¿no? No le falta razón, ¿no? Desde luego, eso de decir que nuestra mente es más libre para imaginar cosas, que yo creo que lo resume todo. No están contaminados. Claro, claro. Sobre la muerte, ¿no? Esta es muy buena. Todo lo que está vivo morirá. Así sabemos que está vivo. Bueno, pues, bueno, ¿no? Encierra una claro, filosofía tremenda. Puede parecer que no, ¿no? Pero en el fondo, además, a los niños no, se les suele ocultar la cuestión de la muerte, ¿no? Y en realidad esto lo que viene a decir es que la muerte es tan natural como la vida, ¿no? Todos vamos a morir y en realidad todo a nuestro alrededor está muriendo y naciendo, ¿no? Y por mucho que le intentemos ocultar a los niños este tipo de cuestiones, pues frases como estas demuestran que saben perfectamente lo que es la muerte. Y esta es mi frase preferida, ¿no? Es una reflexión sobre los animales e incluso dirías que sobre el especismo, ¿no? La reflexión es muy buena. Dice un niño, lo que pensamos sobre las criaturas más importantes para nosotros depende de nuestras preferencias. Pensamos que la gente, los perros, los gatos y otras mascotas son más importantes que los mosquitos. Pero eso se debe a que nos relacionamos con ellos, es decir, con las mascotas, con la gente y no con los mosquitos. Y termina diciendo, si alguien tuviese un mosquito como mascota, probablemente lo vería de otra forma. Creo que también muy interesante, ¿no? Y por último, sobre la infancia, ¿no? También un niño de 8 años dice lo siguiente. La infancia no es solo convertirse en una persona mayor. Es un tiempo para nosotros. Lo que nos ocurre en la infancia nos afecta para siempre. Eso no ocurre con los adultos. Creo que lo que experimentamos lo sentimos con más profundidad porque eso va a permanecer siempre en nosotros. Bueno, yo creo que son reflexiones. Pues fíjate, yo voy a reflexionar sobre lo que dices. De todas las que has comentado, la que me parece más sincera y natural es la del mosquito. Sí. Las otras las pongo en duda. ¿Por qué? Primero, porque muchos niños, muchas de las palabras, no son realmente el significado que tienen. Y luego, porque muchas veces repiten lo que están escuchando a los adultos en relación con esas palabras. Y es cierto que sí, que muchas de las reflexiones que se han dicho pues tienen su profundidad. Pero no sé, ahí le veo yo cierto tufillo, alguna copia de algo que hayan escuchado. ¿Sabes qué te pasa, Silvia? Me resulta complicado. Que es adulta. No, que es adulta y madre. Yo esto se lo he comentado a otros padres, ¿no? Y me han dicho, ¡bah! No te creas nada de eso, pues los niños dicen las cosas que repiten. Es que no, no, se puede no. ser por juez ahí. Y parte. No, no, es no. que su fundamento, no, pero es me que un niño lo diría. Algo muy parecido no, a ti. No, pero es que en las palabras que están utilizando, porque yo hay veces que sí, que sale una pues eso, una idea o una reflexión como muy natural y se les nota, ahí ese puntito de inocencia se nota. Por eso te he dicho, la del mosquito, para mí es la que veo más inocente, más de verdad, de pensamientos del propio crío, del niño o de la niña. Pero las otras, yo muchas veces bueno, he escuchado a amigos de mi hijo diciendo cosas y digo, pero si es que no sabe ni lo que está diciendo, porque es que no sabe ni el significado. Esto nos llevaría a algo no sabe que el es... significado de esa palabra y lo está utilizando de una manera que no es real. Bueno, no lo sé. Yo no voy a hacer aquí a abogado defensor de mi amiga Hanna porque no sé en qué... Déjame... A mí me encantaría, ¿eh? Y me parece perfecto que la filosofía se imparta desde los niños. ¿Por qué? Porque a mí la idea, lo que me gustaría, es que dejaran a los niños que comentaran entre ellos, que hablaran entre ellos, que directamente pues sacaran muchísimas pues, situaciones o problemas pequeños que para nosotros dicen eso no tiene importancia y ellos lo están sufriendo y lo están llevando fatal y pues si tuviesen ese momento de hablar, de charlar, de sacar ideas, que hubiera pues esa lluvia de ideas que a veces comentamos con otro tipo de trabajos y cosas, sería genial. ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor muchas veces no nos tomamos en serio a los niños y pensamos que no pueden reflexionar con cierta profundidad. Claro, yo con los padres que he hablado me han dicho un poco lo mismo que tú, ¿no? Aquí creo que hay tres según padres. La edad, ¿no? Me gustaría... Según la edad, ¿eh? No, pero déjame que abra un melón. ¿Reconocidos? Que abra un melón a raíz un poco de la reflexión de Silvia que me parece muy interesante. Y es, ¿de dónde surgen las ideas? Porque todos formulamos ideas, pero el proceso creativo, ¿por qué un niño dice las cosas que dice? Y si son sesudas o son incongruentes, ¿cómo es el proceso creativo? Y la verdad es que es algo todavía ignoto para la ciencia. Nadie sabe con exactitud cómo es el proceso creativo. En realidad, una parte es aprendizaje, es repetición de aquello que nosotros estudiamos, que vemos, que aprendemos, que escuchamos, que leemos, que experimentamos. Esa sería la segunda parcela. Pero la fantasía, los autores de ciencia ficción, uno de los grandes investigadores del proceso creativo fue precisamente Isaac Asimov. Y él fue llamado precisamente al aludido DARPA, cuando no era Defense, o sea, era simplemente ARPA, y iban a poner en marcha precisamente la aplicación de defensa, y un mayor del ejército, amigo suyo, dijo, mira, queremos que vengas a las reuniones, a las que no llamaba brainstorming, sino que llamaba algo así como... Bueno, utilizaba un término muy divertido, ¿no? Y decía, no, yo no puedo participar en esto, porque había unas pautas muy rígidas, muy meticulosas, muy ordenadas para llegar a un proceso de creación. Él estaba allí como autor de ficción pues para poner su ingenio en marcha, y decía que aquello era imposible, que para poner en marcha una máquina creativa... y por lo tanto para generar nuevos pensamientos, y los niños lo que están haciendo es precisamente eso, porque están vacíos, ¿no? Al menos en teoría están vacíos, se les va llenando, que yo creo que esto es muy importante porque lo estoy pensando desde que lo habéis comentado. A los niños se les va llenando de información, de cultura, de historia, su cerebro se va llenando, pero cuando nacen tienen la misma inteligencia que cualquier adulto. Sí, inteligencia no, en cuanto a adultos. Nada tiene que ver la saberlo, nada ¿eh? Tiene que ver la inteligencia. No se desarrolla la inteligencia, nacen con ella, ¿eh? Es más, ellos también crean. Claro. Y eso es lo fascinante, cómo sin tener experiencia, sin tener elementos culturales, sin tener el aprendizaje, son capaces ocasionalmente de tener ideas brillantes. Y ese proceso claro. creativo es precisamente el que hay que fomentar. Y sería muy interesante saber cómo ha sido obtenida todas esas frases. Ahí volveríamos a enlazar con lo de Manuel, el proceso de cuestión, ¿no? ¿Cómo le preguntan a los niños o son frases interceptadas de conversaciones entre ellos? ¿Son reacciones naturales, exacto, o le estás forzando a que te lo cuente? A ver, de todas formas, a mí hay una cuestión que me preocupa porque yo creo que está muy extendido y es pensar que la filosofía son frases o tweets, porque al fin y al cabo la gran parte de la filosofía, ¿no?, se está reduciendo a eso. Es decir, muchas de esas frases me gustaría que luego un niño fuera capaz de desarrollarlas en un tratado, a ver si es capaz. ¡Hombre! No, claro, es que esa es la diferencia. No, con eso quiero decir. Eres tú el que sacas un mensaje filosófico de una reflexión. Claro, pero la cuestión ese es el gran problema de la filosofía, hacer un eres rollo adulto, que es sencillo. Claro, eres adulto, Juan. Es que hay mucho pensamiento y hay muchas cosas que ya se han dicho y parece que estamos redescubriendo América porque no se lee lo que ya se ha dicho. Uh-huh. Y para mí, por eso digo que para mí la filosofía es mucho más que lo que vemos ahora mismo en las redes sociales, que es la frasecita, lo que hablamos el otro día de las mierdas pseudo profundas, pues eso es un poco eso, son esos tweets que parece que ahí se resumen grandes tratados de conocimiento que están los secretos de la felicidad del mundo. Ese es el gran déficit, no verdad, por cierto, no solamente de los niños, de la sociedad en general. Yo remito a la editorial de este mes de Bruno Cardeñosa en Historia de Iberia Vieja. Cuando pensamos que vamos a los niños hacia un yacimiento de saber ahí prístino, donde están realmente las verdades profundas del universo, yo sinceramente no me lo creo. Prefiero leerme a Foucault, prefiero leerme a Shirley, leerme a autores que... Nadie está dudando de eso, Juanjo. Se está diciendo que los razonamientos de los niños... Pero no los encumbremos a un puesto que no les corresponde. Porque Pero tampoco lo contrario, Juanjo. Claro, digo que los niños se está haciendo eso y a algunos niños se les está volviendo tontos precisamente por el hecho de creer y tratarlos como niños y como nos dicen que tienen que ser. No, que tienen unas capacidades mucho mayores y ellos mismos las reclaman. Claro, pero yo lo que digo es que yo estoy a favor de que a los niños se les llene la cabeza de cosas. Claro. Yo no veo nada malo, al contrario. Y ojalá, pues eso, para y que tomemos en consideración sus expresiones. Y que todo ese bagaje que tenemos de conocimiento filosófico se implante en la sociedad. Pero no los tweets, que ya te digo, para mí es que es a lo que estamos. Pero sí, claro, sí, pero porque no dejan escribir con más de 140 caracteres. Es que la mayoría de la gente no sabría qué hacer con más de... Claro. Algunos les sobran de los 140 unos 130. Pero perdona, también... Necesitan iconos. Sí. También, o sea, generalizar es un problema, porque ¿cuántos millones de niños existen en el mundo? Muchísimos, ¿no? Y de esos millones hay un porcentaje mínimo que a lo mejor a través de ese tuit, de esos 140 caracteres, desarrolla la inquietud necesaria para ir después a buscar libros, para estudiar. Y el problema de ahora es que lo focalizamos todo a la generalización. Pero hay un problema que es lo que veo, que es que está mucho el tema de la fórmula, es el método este L'Oréal, ¿no? De porque yo lo valgo y no quiero contaminarme, no quiero leer nada más ni saber otras historias. Pero la esencia de lo que somos está dentro de nosotros mismos. Tengo que autodescubrirme. Y lo más seguro es que cuando vayas a autodescubrirte ahí dentro no hay nada. Pero si lo que ha hecho mi amiga Hanna es mucho más sencillo que todo eso, ¿no? Claro, es decir, volviendo a ella. Claro, ella lo que dice es que simplemente porque los niños no están mediatizados por los saberes que pueden tener los adultos, pues en muchas ocasiones sus reflexiones pueden ser a los adultos les pueden hacer encenderse algo y decir, pero ni más ni menos, mira, te pongo por ejemplo, tú hablas con una persona de otro entorno cultural, de una de estas sociedades supuestamente primitivas y te va a dar una perspectiva mi amigo es Srinivasa Ramanujan, ¿no? ¿Cómo? Es Srinivasa Ramanujan. Uno de los... Es Rama para los amigos. Uno de los grandes matemáticos... No sabe decirlo de Hanna y esto lo ha dicho sin ningún problema. Hombre, porque es colega. Es que he leído mucho de él. Y este era uno de los grandes matemáticos de la historia. Es decir, si no fuera por sus desarrollos matemáticos, no hubiera nacido, la famosa teoría de cuerdas. ¿No? No hubiera nacido. Bueno, pues este tipo... se crió en una aldea perdida de la India, no tuvo acceso a ningún manual de matemáticas y él por sí mismo desarrolló un nuevo modelo matemático. Con la ayuda de una diosa. Con la ayuda de una diosa, es verdad, que veían sueños. Que no era Mónica Bellucci. Bueno, pues al final escribió una serie de cartas. Él no sabía inglés, pero un amigo que sabía inglés escribió una serie de cartas presentándole y mandando algunos de sus desarrollos matemáticos a varias universidades. La mayoría las tiraron a la basura, excepto un profesor de Cambridge que la leyó. Y cuando vio eso, se cayó del sillón. Inmediatamente lo fueron a buscar, lo llevaron allí y todavía no comprenden cómo pudo desarrollar esas matemáticas, cómo pudo tener esa percepción, esa chispa. Pero era tan tremendo, y de hecho la mayoría de sus fórmulas, la mayoría de sus desarrollos todavía no se entienden, pero los que se entienden han servido para darle una nueva fórmula a las matemáticas. Él no estaba mediatizado por todo lo que se sabía sobre matemáticas, y muchos... Pero si hablaba matemáticas, algo debería saber, porque es un lenguaje formal, o sea, las ecuaciones no te inventas un lenguaje formal por inspiración divina. A ver... Dice con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, uno de nuestros oyentes, para finalizar este comentario, y lo que dice, yo creo que hay que ponerlo en valor y lo dejamos como pensamiento. Dice Mario, el razonamiento de un niño es bastante amplio. Aunque no lo crean, mi hija me ha soltado razonamientos que me han dejado flipado. Yo creo que es muy importante decirlo, porque la humanidad está dormida. ¿Verdad, Manuel? Y las aves, algunas son capaces de hacer varias cosas, incluso dormidas, como por ejemplo... Se ha quedado flipado. Sí, sí, bueno, hay gente que conduce dormido, hay gente que hace política dormido, hay gente que presenta programas de radio dormido, que tienen esa habilidad, y hay contertulios que no están suficientemente despiertos. Cierto, venga. Cierto. Pues qué historia más alucinante esta investigación que acaba de publicar el Instituto Max Planck de Ornitología. Una investigación... Menudo que... pájaro. Pues han hecho una investigación sobre unos pajarillos de la especie Fragata común en las Islas Galápagos, que les han llevado a unas conclusiones absolutamente alucinantes, que además no son más que la punta del iceberg y el inicio de todo lo que puede salir de aquí. Resumiendo muy rápidamente, este equipo de científicos encabezados por el doctor Niels Rattenborg, de este instituto alemán, del Max Planck. Amigo de Hannah. Amiga de Hannah. Lo que hicieron fue implantar en una serie de especímenes de sujetos, de pájaros de esta especie, una especie de medidor de ondas cerebrales y un GPS para tener su ubicación geográfica, como suelen hacerse estas cosas, y estudiar su actividad cerebral. Y descubrieron que esta especie en concreto, que fue elegida no por casualidad, sino porque se desplazan durante cientos de kilómetros para conseguir alimento sobre el mar, bueno, pues que son capaces de dormir, de utilizar alternativamente un hemisferio cerebral o el otro, e incluso de dormir mientras están volando, que es una cosa sorprendente. Esto de por sí ya es alucinante, ¿no? Que lleguen a dormir hasta 42 minutos al día mientras están volando durante sus desplazamientos. Pero decía el investigador, el director de este estudio, que esto no es lo más alucinante, que sean capaces de volar mientras están dormidos es bastante flipante. Pero lo que realmente les parece muy prometedor y muy interesante es que todas las especies animales, desde las gallinas hasta los humanos, necesitamos una serie de horas de descanso al día, y que lo que realmente les parece sorprendente de este estudio es que sea tan poco, 42 minutos, el tiempo que ellos dedican a descansar, que a partir de aquí se abre una nueva línea de investigación para estudiar los trastornos del sueño, las deficiencias del sueño en los humanos, o sea que además de la sorpresa de que se pueda volar mientras duermes... Es que entre los humanos también hay mucho pájaro. Vuelan y duermen a la vez, pero no humanos, pájaros, y se ha descubierto científicamente, Manuel. Nada más y nada menos. Capaces de separar dos cosas fundamentales en su cerebro y que son capaces de hacerlas y de hacerlas bien. No solamente las hembras, también los machos. Escuchar unas noticias, la actualidad de Onda Cero. Y después continúa La Rosa de los Vientos. Quedan muchísimas cosas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía tenemos unos minutos por delante de la tertulia Zona Cero. Acaba de comenzar la última hora de La Rosa de los Vientos, en donde también tendréis los ecos del pasado con Laura Falcolara. Hablaremos de historia, de la revista Historia Vieja con su redactor jefe, con Alberto de Frutos. Y en la era digital escucharemos a esta mujer que ha sido noticia durante toda esta semana por este vídeo, por estas palabras que pronunciaba. Me llamo Marina Miller. Soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico mientras le pone medallas a las vírgenes. Bueno, pues con este vídeo, con estas imágenes que se han convertido en virales, la imagen, ella hablando y diciendo eso en poco más de un minuto, se ha montado un escándalo tremendo. En todo el mundo se ha visto este vídeo y ha iniciado muchísimos en debates. Pues Javier Sevillano ha estado hablando con ella, con la protagonista de este vídeo, con Amarna Miller, y la escucharemos en la era digital. La protagonista de esta semana, una de las protagonistas de esta semana. Hay otro, se llama Pedro Sánchez, ha pasado algo con él, no lo sé, ¿no? Pero han sido los dos grandes protagonistas de esta semana. Yo creo que la voz de Amarna, que va a gustar muchísimo las cosas que dice y que nos ha dicho, y que la vamos a escuchar, bueno, pues, y respondiendo también a las críticas de algunos sectores que ha recibido, las críticas de los sectores que precisamente ella representa. Pero tenemos todavía unos minutos por delante en la tertulia Zona Cero, y en estos minutos quiero que comentéis muchas cosas. Por ejemplo, Miguel, ¿qué es lo que ha pasado muy rápidamente con la policía de Gales? Que ha visto un ovni. Sí, y ha pedido colaboración. En realidad no lo han visto, sé sincero. Sí, es verdad, es verdad. Fíjate, doy un titular corto y lo doy mal, ¿no? Doy un titular de tres palabras y lo doy mal. Porque lo que se llama en ufología un no avistamiento. Bueno, no. No, a ver, esto ocurrió, a ver, el Servicio Nacional de Policía Aérea de Gales dio a conocer a través de su Twitter las imágenes, las grabaciones que obtuvieron unos policías desde un helicóptero, ¿no? Cuando sobrevolaban una localidad galesa que se llama San Atán, ¿no? Bueno, en realidad, como decía Josep, ellos no vieron el objeto, sino que lo filmaron a través de una cámara de infrarrojos. La filmación dura poco más de 7 minutos y lo que hizo este Servicio Nacional de Policía Aérea es poner un fragmento de 1 minuto en su cuenta oficial de Twitter para pedir la colaboración ciudadana para intentar identificar ese objeto, ¿no? En realidad, como digo, lo captaron con una cámara de infrarrojos, no lo vieron a simple vista. También intentaron captarlo con una cámara normal, no fueron capaces de hacerlo. Una serie de expertos analizaron esta filmación y llegaron a la conclusión de que evidentemente este objeto desprendía calor y como no lo pudieron ver a simple vista, pues da toda la sensación de que este objeto no llevaba ningún tipo de luces ni nada que lo ahora hiciera es cuando posible. Se dice aquello de será un dron, que me toca mucho los... Bueno, pero un dron, no es descartable que sea un dron, pero un dron de una forma muy particular, porque se trata de un objeto esférico, circular. Y que desprende calor. Y que desprende calor. Uh-huh. Bueno, pues ahora colocaremos en Twitter, en nuestro perfil, @rosavientos, y con @rosavientos también colocaremos ese tweet espectacular que ha puesto y ha difundido la policía de Gales tras este avistamiento. Bueno, seguramente quienes tripulaban esos ovnis sí saben la respuesta a esta incógnita que muchos científicos han planteado: ¿a qué huele el universo? O sea, que ya me cortas. Sí. O sea, que no me dejas continuar con la mitad de la noticia, ¿vale? Bueno. Pues bien dices, son muchos los científicos e investigadores que se han hecho esa pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿A qué puede oler el universo? A nada. ¿Podría ser? Bueno, depende de qué parte no hay del aire. Universo, es que es muy grande. No hay aire. Bueno, pues nosotros vamos a resolverlo gracias a las a investigaciones. Polvo de estrellas. que ha hecho Gloria Delgado Inglada, que ya es astrónoma, es investigadora del Departamento de Estrellas y Medio Interestelar del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se dedica al estudio de la composición química de las nebulosas planetarias y las regiones H2. Bueno, pues las investigaciones que ha realizado ella y otros muchos exploradores del universo, pues han llegado a varias conclusiones. Pero claro, ¿cómo puede saberse a qué huele cuando existe una distancia tan abismal de dónde están las estrellas? Pues este es uno de los temas más curiosos. La respuesta está en las ondas electromagnéticas. Resulta que por los telescopios y esas ondas, pues se sabe que en esos lugares que se han estado observando hay moléculas, y dependiendo de dónde estén, pues emiten una luz con una frecuencia concreta al rotar y al vibrar. Y precisamente cuando llega a la Tierra la información de esta luz es cuando se sabe a qué huele. Bueno, pues por ejemplo, con este método han concluido que en el universo hay abundancia de sulfuro de hidrógeno y de carbonillo. ¿Y a qué huele el sulfuro de hidrógeno y el carbonillo? A huevo podrido y a estiércol. Bien, una maravilla. Mola, el universo es... Si esta Navidad es compro o de Andrómeda, me puede venir un olor de estos. Sí. Y te viene de maravilla. Bueno, en 1972 ya se observó este tipo de luz que podría dar estos olores. Aquí, o sea, por ejemplo, a huevo podrido y a estiércol, huele una nube molecular del centro de la Vía Láctea. Los cometas Austin y Halley, ha caído el mito de Halley, y la galaxia conocida como la moneda de plata, que está situada a 13.000 millones de años luz. Por ejemplo, otros olores, que estos se supone que son más agradables. La estrella gigante roja llamada CW Leonis. Esta huele a ajo. Esto se debe a que se haya detectado fosfina, es decir, contiene fósforo, que es un elemento importante para la vida, y la fosfina, por lo visto, huele a ajo. Igual que España, según Victoria Beckham. Otro cometa, este es el Churyumov-Gerasimenko. Hombre. Este huele a almendras amargas. ¿Por qué? Normal con ese nombre. Porque contiene cianuro de hidrógeno y da ese olorcillo. ¿Y a qué huele otras constelaciones que son más conocidas como Orión, las nubes de Magallanes, Júpiter o Titán, uno de los satélites de Saturno? Dínoslo. Pues huele a amoníaco u orina de perro mezclado con pescado podrido. Bueno, por eso no regresa. Es que estoy descubriendo, ¿y a qué huele la orina de perro? Pues muy fuerte, tipo amoníaco. Sí. Basta que te pases por sobre algunas todo calles. De perro macho, ¿eh? Sobre todo de perro macho. Pero bueno. Aquí se ha meado un perro macho, que lo sé yo, ¿no? Hay otros que huelen un poco mejor. Por ejemplo, mirar las localizadas, por ejemplo, la estrella Irás, unos nombrecitos ahí un poquito raros. Vamos a dar todos los datos. Bueno, pues la estrella Iras 16.293-2.492. Aquí han encontrado, a ver si lo digo bien, glicolaldeído. Y en condiciones adecuadas, pues esta molécula, este elemento, pues crea ribosa y glucosa, con lo cual huele a dulce. Eso está bien. O, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, como Sagitario B, que es una nebulosa situada a 26.000 años luz, pues esta huele a frambuesa o a ron. ¿Por qué? Porque tiene formiato de tilo. O sea, que si tenéis que elegir un destino algún día cuando hagamos turismo en el universo, nos vamos a Sagitario B. Y tú decías que no huele a nada. Pues por lo visto también hay un sitio que no huele a nada. Según la investigadora Delgado, hay lugares en el universo que son neutros, como por ejemplo el exoplaneta HD 189733b, que fue descubierto en 2008. Y aquí tiene metano. Y según ella, el metano es un gas que no tiene... Eso de que no tiene... Ni olor ni color. Algunos el metano se les escapa... Depende de la fuente, sí. Mira que yo siempre intuí que la Wolf 424 olía mal, ¿eh? Había algo que tenía un tufillo, había un tufillo raro ahí. Así que nada, si algún día hacemos el... ¿cómo se llama? Lo de desafío total, el Mepori Colors, pues tenemos que decir a ver dónde nos desplazamos, porque según vayamos hay que elegir los perfumes. Por eso los astronautas llevan escafandra, ¿no? Sí, o algo de eso hay que llevarse. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, con todos nuestros contertulios, con Manuel Carvajal, con José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, y nos ha visitado desde Barcelona. Lo escucháis vía microfónicas casi siempre, pero hoy hemos disfrutado aquí con él. Hoy no habían ruiditos, ¿no? Hoy no había ruiditos. Hoy nos has tosido en directo. Josep Piquijaro, muchas gracias. Un placer, como siempre. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es un lugar terrible, pero ese edificio que se encuentra en Terrassa, en Barcelona, fue en su momento, durante décadas, el Hospital del Tórax. Un lugar terrible en donde se siguen escuchando los ecos de lo que pasó, los ecos del pasado. Y sobre ellos hablamos con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Un lugar terrible. No será terrible, eso sí. Será fantástico y maravilloso estar en ese congreso de El Misterio y de Enigmas de la Historia, que se va a celebrar dentro de muy poquito en Madrid, ¿eh? Pues sí, el 11, 12 y 13 de noviembre en Madrid, la Universidad de Periodismo, celebramos el tercer congreso ya de Enigmas y Misterios de la Historia. Un congreso, además, que contará con primeras espadas, como puede ser pues Javier Sierra, Juan Eslava Galán, Mado Martínez, Mariano Fernández Aresti. Tenemos también, por ejemplo, a Lorenzo Fernández, a Fran Contreras, tendremos también a Jesús Callejo y a muchos otros que nos acompañarán ya en las delicias del público, explicándonos pues temas tan controvertidos, temas tan apasionantes, pues como puede ser, por ejemplo, el Antiguo Egipto por Javier Arríes, como puede ser los Misterios del Bosco con Javier Sierra, los Templarios con Juan Eslava, o incluso las experiencias cercanas a la muerte que nos hablará Amado Martínez, o por ejemplo la geografía mágica de España, todas aquellas cosas que no conocemos, rincones misteriosos con Lorenzo y con Fran Contreras, y así muchos más temas que seguro entusiasmarán a todos nuestros oyentes. Y luego, para más inri, tendremos el viernes por la noche una mesa redonda, pero el sábado además tendremos al fabuloso y fantástico equipo de La Rosa de los Vientos allí en directo, en una tertulia que haremos especial para el congreso. Una tertulia de La Rosa de los Vientos estará ahí, haremos una de esas tertulias, y ya lo has citado, muchísimas personas importantes en ese congreso al que pueden asistir todos los que lo deseen. Y si quieren hacerlo, si quieren conocer algún detalle más, si quieren suscribirse, si quieren adquirir sus entradas, hay una página web con todas las conferencias, con toda la información y con la posibilidad esa de adquirir entradas. Efectivamente, pueden entrar en congresomisterio.es o en rutasmisterio.es, cualquiera de las dos direcciones os llevarán a la web, donde podéis adquirir las entradas para acompañarnos en ese fin de semana mágico, un fin de semana único, el 11, 12 y 13 de noviembre, y como decía, pues las entradas las podéis conseguir en la web de congresomisterio.es. Falta casi un mes para que se lleve a cabo este acto, este tercer congreso, ya es un clásico, congresomisterio.es, ahí está toda la información, ahí estarán muchos de nuestros colaboradores, ahí estará La Rosa de los Vientos con una tertulia, ahí estará por supuesto Laura Falcó Lara y muchísima gente comentándonos cosas como las que hoy vamos a explicar. Un lugar terrible que ya no existe como tal, pero ahí está el edificio, lo que fue antiguamente el Hospital del Tórax en Terrassa, en Barcelona. Pues sí, fue en la década de los 50 cuando el Ministerio de Sanidad decidió abrir en Barcelona este hospital. La finalidad era acoger a enfermos de vías respiratorias, enfermos de tuberculosis, fibrosis, cáncer de pulmón. Y empezó bien, pero no terminó nada bien, desde luego. El terreno fue escogido a conciencia en un sitio pues con grandes campos y grandes terrenos para que además a nivel pues del aire que respiraran los enfermos fuera un sitio como muy, muy bueno. Y fue muy bien escogido, lo que pasa que el trato, la manera en que se gestionó este hospital fue realmente una desgracia y un desastre. El problema empezó, bueno, el hospital se inauguró el 8 de junio del 52. El problema empezó 20 años después, porque en el año 73, para ser exactos, las monjas que se habían hecho cargo del hospital durante mucho, mucho tiempo, abandonaron, las monjas carmelitas abandonaron el hospital. Y eso fue el principio del fin, es decir, empezó a sufrir abandono, la gente no cumplía los horarios, el cuidado de los enfermos no era el mismo, hubo mucho descontrol en el cuidado, por ejemplo, de algunos de las casuísticas que había en el hospital. Cada vez se admitía más gente y además gente en situaciones realmente más de abandono, casi que de necesidad, porque estuvieran enfermos. Y todo eso fue llevando a un continuo deterioro del trato que se llevaba a los enfermos y también de lo que era el propio hospital. Y además hay un alto índice de suicidios, ¿no?, entre los pacientes. Claro, en la medida que cada vez había más pacientes con enfermedades realmente crónicas, pacientes que además no tenían los cuidados necesarios, que tenían grandes dolores, que además muchos de ellos no tenían ni familia o eran abandonados a su suerte en ese hospital, el índice de suicidios empezó a subir. El índice de suicidios, sobre todo, venía dado porque la gente subía a lo que era la novena planta, entre la séptima y la novena, pero sobre todo la novena, y se tiraban a lo que llaman la jungla, que la jungla es uno de los patios traseros que tiene el hospital, que se llegó a tener este nombre precisamente por los aullidos y los gritos que se oían cuando la gente se tiraba de sus ventanas. No fueron ni uno ni dos, fueron muchísimos los enfermos que se suicidaron ahí y muchísimos de los rastros que hoy en día todavía se perciben es debido precisamente a esos suicidios, a la intensidad emocional que tiene que haber ahí recogida después de todo lo que llegó a ocurrir. Porque fue algo más que un hospital, fue un lugar en donde reunir todo lo que no querían que se viera, pues ahí van al hospital, todas iban a muchos sitios, pero ese fue uno de esos lugares en donde no solamente estaban personas con enfermedades pulmonares, que era lo que en principio, su nombre lo indica, lo que en principio tenía que ser, sino que el lugar, como dices Laura, fue un lugar en donde recoger a personas abandonadas, lo que se consideraban antisociales, alcohólicas y tuberculosos había también, pero al final eran los menos casi. Pues efectivamente, fue creciendo cada vez más el número de enfermos que habían ahí, incluso llegaron a estar hacinados, pero además, como bien dices, ahí pues empezó a abandonar a ancianos cuyas familias no querían responsabilizarse de ellos, también se llevó a gente alcohólica, se llevaron a gente con otro tipo de problemas que nada tenían que ver con las vías respiratorias, incluso, por ejemplo, gente con problemas mentales. Imagínate qué mezcla, qué polvorín era aquel hospital en aquella época, y más con la falta de cuidados que tenían, con los problemas económicos, con la mala gestión que tuvo. De hecho, tuvieron varias reuniones donde la Dirección General Hospitalaria de Cataluña se quejó precisamente de esa falta de gestión, de esos malos recursos y de cómo estaba siendo llevado el hospital. Pero nadie hizo nada hasta que realmente fue cerrado ya, en el año exactamente 1986. Fue cerrado por la degeneración que tenía el hospital y por lo mal que estaba llevado y por el índice de suicidios que era auténticamente bárbaro. Como nos decías, un auténtico polvorín, y ese polvorín sigue estallando, mucho después incluso del cierre, pero ya convertido en eso, en ecos del pasado, ¿no? Pues hombre, según me cuenta la gente que ha estado allí, que ha podido investigar, entre ellos, por ejemplo, nuestro amigo Josep Guijarro, te dicen que la actividad es tremenda, que cuando tú asistías podías entrar en las ruinas, se oían pasos, a veces se veían sombras, y se conseguían grabar psicofonías, además muchas de ellas de gritos, y muy angustiosas, muy, muy angustiantes realmente. Y lo que es más curioso, hay una zona, por ejemplo, que tenía especial la actividad, que era lo que era la antigua capilla. ¿Por qué? Porque por lo visto en esa capilla durante mucho tiempo se realizaron ritos satánicos, una vez se cerró el hospital, lógicamente. En esa capilla, por lo que cuentan muchos investigadores, los aparatos se descargan automáticamente y como no lleves pues pilas o lleves baterías adicionales, realmente te fastidia la noche porque ya el aparato no vuelve a funcionar. Actualmente, de todas maneras, ¿qué ocurre? Que ese gran hospital, que fue el Hospital del Tórax, ha sido rehabilitado. En el año 2004 se decidió empezar a la reconstrucción para convertirlo en un centro audiovisual y la Generalitat de Cataluña pues decidió cerrar, evidentemente, el acceso a ese centro. Aún queda algún trozo de lo que era el antiguo hospital. De todas maneras, yo sigo teniendo la teoría de que donde hay y donde ha habido seguirá habiendo, es decir, no porque construyes algo nuevo la zona deja de estar pues llena de lo que está, en este caso de manifestaciones de otro mundo, de otra época y de un sufrimiento tremendo que ha habido ahí. Fijémonos también que este hospital ha sido escena de muchas películas. Exacto, eso te iba a decir, que se ha convertido esas paredes, las que queden o las nuevas, pero se han convertido en escenario real para películas de terror, porque el lugar lo es en sí, es terrorífico. De hecho, hay un director en particular, Jean Balagueró, que lo tomó como escenario para dos de sus principales películas, en este caso Los sin nombre del 99 y para Frágiles en el 2005. Y el propio Balagueró comenta que muchos de los actores no se atrevían a ir al baño solos, que iban en parejas, y que los técnicos decían que había bajadas bruscas de temperatura, ruidos inexplicables, y que la sensación era como de desasosiego, como de sentirse siempre acompañado por algo no precisamente positivo. Si el tema es un tema de supersticiones, si era su gestión, a saber, en cualquier caso sí que es cierto que aquellos que han ido a investigar ahí siempre han dado con un halo de misterio, con algo inexplicable, con ruidos y con fenómenos que difícilmente pueden venir de este mundo, sino de otro. No se puede, por supuesto, no puede ser de otra forma, porque el lugar fue terrible, ocurrieron cosas terribles, fue algo más que un hospital del tórax, y esos ecos han seguido manifestándose hasta el día de hoy, incluso que esté cerrado en la actualidad, que se haya convertido en otra cosa. Los investigadores que han acudido al lugar han encontrado evidencias de eso. Josep Guijarro, que lo mencionaba, sí que ha estado hoy con nosotros, uno de ellos, pero también muchos otros, ¿no? Bueno, lo que está claro es que, y además a las pruebas me remito, en muchos casos donde ha habido reconstrucciones de lugares donde pasaban fenómenos, la reconstrucción no ha hecho que el fenómeno cesase, es decir, la zona, el lugar es donde se arraiga el fenómeno, y muchas veces, aunque reconstruyas el sitio, los fenómenos siguen ocurriendo. Incluso a veces, el hecho de hacer obras lo que hace es reavivar el fenómeno. No nos olvidemos que hay muchos casos en que unas obras han sido el detonante de que una fenomenología concreta haya empezado a suceder. Entonces, es muy posible que, aunque el hospital del tórax haya sido reconstruido en otra cosa, en esas paredes continúen ocurriendo cosas. Es muy posible. Y sobre esas cosas hemos hablado esta noche contigo, con Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones, en Los ecos del pasado, aquí en La Rosa de los Vientos. Laura, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La era digital. Como siempre, con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Buenas noches, Bruno. Hola, Javier, qué contento. Hola, te Sevilla. Veo. Estamos contentísimos. Durante esta semana, ya en los tiempos de la era digital, el mundo de lo viral, de la publicidad en viral, está rompiendo y estamos viviendo un proceso de transformación, y ha habido un vídeo esta semana, el vídeo, hemos escuchado el texto, hemos escuchado lo que decía, que ha dado muchísimo que hablar en España y en todo el mundo, porque es impactante. Es sencillo en su exposición y, sin embargo, dice cosas que han impactado y han generado una gran polémica. El vídeo de Amarna Miller. En efecto, los virus digitales nos absorben completamente, Bruno. Y este concretamente de Amarna Miller, que es un spot para el Salón Erótico de Barcelona que se va a celebrar próximamente, lleva ya casi 3 millones de visualizaciones en poco más de 4 o 5 días, no llega a la semana, creo. Y ha levantado todo tipo de apoyos y de polémicas para Amarna, que recordemos es la intérprete, pero no es la realizadora del vídeo. De todas formas, pues se puede pensar que su pensamiento es más o menos parecido, que seguramente hubiera firmado lo que ella dice. Hasta estaba hablando con ella, ¿no? En efecto, hemos mantenido un encuentro telefónico con ella y periodístico, y ha sido muy interesante porque nos ha descubierto a una persona con una cabeza muy bien amueblada. ¿Qué nos decía, por ejemplo? Pues o, no. O será mejor escucharlo, ¿no? Yo creo que es mejor escucharlo. Amarna, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es Amarna Miller? ¿Quién es Amarna Miller? Pues Amarna Miller soy yo, encantada. En realidad no me gusta definirme por mi trabajo, ¿no? No me gusta definirme como actriz porno, porque yo, como absolutamente cualquier otra persona, me defino por un conglomerado de gustos que conforman mi personalidad. Entonces, soy escritora y trabajo en el porno, y también tengo un blog, y también me gustan los gatos. Así que definirme por mi trabajo me parece como simplificar demasiado los matices que me componen, pues a mí y a cualquiera. Miller tiene un porqué en el dramaturgo Henry Miller, ¿no? Sí, exacto. Miller es por Henry Miller, aunque he de decir que tampoco es mi escritor favorito, pero todos mis escritores favoritos tienen nombres muy raros. Entonces, si ya me ponía Marna de nombre, pues el apellido tenía que reducirse. Claro. Pero sí, desde luego mi pasión por la lectura es grande, es muy grande. Lo de Marna, tengo entendido que es por una pasión por el Nilo. Una pasión, me encantan los ríos. No, esto es una ironía. Me gusta mucho el arte, bueno, de hecho estudié Bellas Artes, Y en la historia del arte hay un periodo que me gusta mucho, que es el periodo Márnido, en un momento en el que la capital de Egipto se movió pues de Tebas a Amarna, que... Y bueno, por eso escogí el nombre, básicamente. El espectro que cubre a Amarna es el de cualquier persona de su edad. El espectro que cubre es el de cualquier persona de mi edad, ¡qué maravilla! Sí, bueno, desde luego soy una persona con intereses, la literatura es una de mis pasiones, el arte es otra de mis pasiones, así que cuando interseccionan estos dos campos, pues encantada de pertenecer a ello. ¿Cómo has llegado tú al vídeo del Salón Erótico de Barcelona? Pues me propusieron ser portavoz del salón hace unos cuantos meses, desde luego dije que sí, y cuando estuvimos hablando de qué manera se iba a promocionar, pues se puso sobre la palestra el hacer este vídeo promocional. Me propusieron el guión, Carles se portó genial, dime más son unos auténticos profesionales, y quedó pues un vídeo con el que estoy muy, muy contenta, muy orgullosa. Lo que narramos es algo que todo español sabe y conoce, pero todavía duele el verlo reflejado en un minuto y medio y todo junto. Que existe corrupción no es un secreto, que sigue existiendo homofobia, que sigue existiendo una necesidad de regularizar el trabajo sexual, son todo hechos que conocemos, pero bueno, verlo todo junto pues es polémico. La sexualidad, el comienzo, la iniciación sexual o cómo debe afrontar un joven esta etapa, ni está en su formación escolar, ni está en su formación en su casa, en su entorno, sino que desgraciadamente, y hoy por medio de Internet, está más accesible que nunca en Internet, en los vídeos porno que bajan de los chicos y chicas. Esto es un tema que no hemos solucionado todavía. Exacto, bueno, porque todavía el problema que padecemos en España, bueno, y en el mundo en realidad, es que la sexualidad sigue siendo como un estigma, ¿no? Es un tema tabú. Entonces, negamos a nuestros hijos por parte de padres y educadores, negamos a los niños y adolescentes una educación sexual, y diría una buena educación sexual, pero voy a decir cualquier educación sexual, porque ahora mismo es absolutamente nula. Y si no lo afrontamos con ellos, pues lo que van a hacer va a ser buscar respuestas a sus preguntas por otra parte, y esa otra parte implica el boca a boca e Internet. Internet es pornografía. Pero claro, el problema que estamos poniendo aquí sobre la palestra no es ya que el porno presente una relación verosímil, porque no es su labor la de educar. El problema que estamos poniendo sobre la palestra es que los niños no tienen educación sexual. Yo quería hablar contigo también que efectivamente el vídeo que habéis hecho ha impactado mucho a la sociedad, pero también has recibido muchas críticas y con ellas las has recibido tú personalmente, pero tú comulgas completamente con el contenido del vídeo, ¿no es así? En realidad el vídeo se parece mucho al discurso que yo siempre he dado a los medios de comunicación, pero yo no soy la guionista ni yo he grabado este vídeo, entonces me resulta interesante que se me utilice a mí un poquito como cabeza de turco para saldar deudas de alguna forma. Lo que yo estoy sintiendo y lo que más me molesta en realidad es que los golpes duren el doble cuando vienen por parte del colectivo al cual tú intentas apoyar y representar. Y ese colectivo es el feminismo. Cuando a mí me surgen estas críticas y este acoso constante por parte del sector que yo estoy intentando proteger, duele mucho. Ayer hablando con un periodista decía que, bueno, pues que tengo callo, pero también tengo corazón. Tengo callo, llevo muchos años, pues, yo qué sé, dando este discurso y estoy acostumbrada a que se me critique. Pero claro, cuando es a este nivel y de parte de la gente que más duele, pues bueno, no sé, a lo mejor tenemos que replantearnos que el feminismo no es ir en contra de la otra ni intentar criticar las cosas con las que no empatizas, sino tener sororidad y estar una junto a la otra, dándonos la mano y caminando hacia el bien común. Ojalá pudiese vivir rodando únicamente pornografía feminista, pero es que no existen suficientes productoras como para poder elegir hasta ese punto. He rodado mucha pornografía mainstream, hay ciertas prácticas que a mí me resultan atractivas, también he rodado muchas cosas con las cuales pues ni estoy de acuerdo ni me siento a gusto al recordarlas, pero bueno, como en cualquier trabajo, yo creo, ¿no? No vas a estar 100% de acuerdo con absolutamente todo lo que haces, a veces toca hacer cosas pues que a lo mejor no, pues no van en la misma línea que tu discurso. Tú puedes ser un periodista que igual le encanta hacer deportes, pero no siempre va a ser un partido de fútbol. A veces te tocará pues entrevistar a un político y no te gustará. Entonces, vamos, que esto pasa en la pornografía como en cualquier otro ámbito. Y es importante decirlo porque parece que cuando decimos las trabajadoras sexuales que no todo es de color de rosa, se nos victimiza. Es como, claro, es que para haberte metido otra cosa. Me gustaría que me hablaras un poco de tu faceta como escritora. Manual de psiconáutica. ¿Qué nos cuentas en ello? ¿Qué vemos? ¿Cuáles son las imágenes que nos ofreces? Ay, menudo cambio de registro. Bueno, manual... Hay que venderse también un poquito, ¿eh? Claro. Claro, mujer. Manual de psiconáutica es un libro que publiqué el año pasado, en el 2015, a través de la editorial Lapsus Calami, y es una mezcla de poesías y fotografías, todas hechas por mí. Para mí, yo siempre digo que este libro es meterse dentro de mi cerebro, ¿no? Descubrir mis llanuras, mis laberintos y los rincones más recónditos de mi ser. Porque al final, por mucho que la gente me conozca a través de las entrevistas, esa es la Marna más, pues más mediática, ¿no? La que realmente te habla sobre porno, sobre feminismo o sobre cómo regular la industria. Pero a nivel personal, a nivel mi vida, pues mis emociones, mis amigos, las personas de mi entorno, cómo siento, cómo asumo ciertas cosas que me han pasado en la vida, pues tampoco hablo demasiado de ello, y en este libro está reflejado. Está la Marna más personal, por así decirlo, ¿no? Sí, la Marna más personal, así lo definiría. Ahí es donde has vertido de forma más profunda tus conocimientos de bellas artes que adquiriste en la carrera, tal vez. Bueno, yo quiero pensar que esos no son los más mejores conocimientos de bellas artes. Siempre se puede avanzar. Un poco más. Poco a poco, digamos, que vamos hablando en los principales medios o en muchos medios de temas que no habíamos tocado hasta ahora. ¿Qué crees que va a aportar el tema Internet, la influencia digital en todos estos temas? Bueno, mira, ayer justo tuve un momento de bajón después de toda esta lluvia de críticas que me cayó en Twitter sobre todo, y hablándolo con mi chico, que estaba yo pues un poco de bajón, me dijo, mira, simplemente tengas detractores o tengas gente que te apoya, simplemente el hecho de que estés poniendo este tema en los medios de comunicación y que se esté hablando de que existen personas dentro del porno que lo hacen porque quieren y que tenéis un discurso y que existís y que bueno, que necesitáis que se os dé alas a vuestro discurso, simplemente por eso ya estás llevando tus palabras a un público que normalmente no te escucharía, y solamente por eso merece la pena. Así que bueno, esa forma positiva en la cual yo me quiero tomar todo este revuelo que se está montando. Pues de acuerdo, Marna, muchísimas gracias por ello y esperamos seguir tu trayecto. No te preocupes, que así lo haremos en Twitter y en todo lo que podamos. Muchísimas gracias. A vosotros, a ti. Pues yo creo, Javier, que si alguien tenía dudas, la conversación, escuchar a Marna, es fascinante, y escuchamos a una persona que cuenta las cosas como las siente y que además es muy polifacética en muchas cosas y tiene trabajos de todo tipo, ¿eh? Y por lo que pude apreciar de ella, muy transparente, o sea, es tal como lo cuenta, no tiene dobleces en el mensaje que quiere enviar a la sociedad. Vamos a comentar algunas otras noticias. Por ejemplo, en la digital os hablamos ahora de la tecnología de imágenes por terahercios. ¿Qué es eso? Pues mira, es una tecnología desarrollada por el famoso MIT del que tanto hablamos aquí y por una empresa de los Estados Unidos. Consiste, por medio de unos algoritmos que ha desarrollado el MIT y otros que ha desarrollado esta empresa, en el que interpretan unas imágenes que luego, captan unas imágenes, el algoritmo del MIT, y segundo, el segundo algoritmo es el que descifra estas imágenes. Digamos que es poner un libro o una serie de hojas, hasta 20 puede interpretar una encima de otra como en un microscopio. Lo que ocurre es que solo en 9, hasta 9 hojas, podemos saber lo que hay en esas hojas. Es tan potente esta tecnología que puede hasta interpretar los famosos captchas de las páginas web y resolverlo, ¿no? Es un sistema que, por ejemplo, el Metropolitan Museum de Nueva York está investigando con ello y está muy interesado porque le va a permitir investigar sobre libros que son tan antiguos y están en tales condiciones que no es posible abrir y va con esta tecnología saber qué es lo que hay en esos libros. ¿Quién os ha olvidado de alguna o de algunas contraseñas? Bueno, pues yo creo que todos nos ha pasado que los números, pins, las contraseñas, al final son un caos y un olvido tremendo, una detrás de otra. Vivimos la era de las contraseñas que se puede solucionar gracias a este avance, que es el envío de contraseñas, pero utilizando el cuerpo humano. Exactamente. Hasta ahora nosotros sabíamos que en los dispositivos móviles y ratones táctiles, poniendo la yema del dedo, pues se desbloqueaban, ¿no? Incluso también los hay que por el iris también es la contraseña que puede acceder a estos dispositivos. Bueno, pues ahora la Universidad de Washington ha conseguido que empleando estos dispositivos, descifrando los valles y las crestas y valles que tenemos en la yema de los dedos, que conforman nuestra seña de identidad en las huellas digitales, lo transformen en una serie de datos que, viajando a través de nuestro cuerpo por baja frecuencia, por menos de 30 megahercios, tocando con otra mano o un dispositivo externo que sea electrónico y que necesite de una contraseña para poder abrirlo, por ejemplo, las famosas puertas que se abren por medio de electrónicamente, pues nosotros con un dedo presionamos el teléfono, el sensor del teléfono, y con la otra mano simplemente tenemos que abrir la puerta, y digamos que la contraseña viaja desde el teléfono móvil a través de nuestro cuerpo para abrir la puerta. Esto va a tener aplicaciones médicas bastante importantes, bastante muy interesantes. Y hablamos ahora de la aplicación de la semana, que tiene que ver con el arte, tiene que ver con el Museo del Prado. Sí, las aplicaciones del Museo del Prado desde hace unos años, casi dos años, se han convertido en unas aplicaciones maravillosas, porque nos permiten disfrutar de prácticamente toda la colección del museo a un clic, ¿no? Hay una cosa, muchos museos permiten hacer fotografías, el Museo del Prado no. ¿Por qué? Pues porque la aplicación que tiene el Museo del Prado es maravillosa y no necesitamos ir con la cámara estorbando y molestando a otros visitantes, porque la precisión de detalles y la amplitud de obras que podemos visitar con la guía del Prado es maravillosa. Está disponible para iTunes y para Google, para Android, por $5.99, pero solo en tablets. ¿Y tiene también audio? Tiene también audio, creo recordar que en parte de ello tiene. Además te muestra la historia propia del museo. La era digital, las noticias del mundo que viene, del mundo que ya está aquí, el mundo del futuro que se ha hecho presente gracias a las modernas tecnologías. Una información que nos trae semana a semana aquí siempre Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Y en el kiosco no tardes, porque se agotan los ejemplares. Ahí está la revista Historia de Iberia y Vieja, que os cuenta, entre otras cosas, un reportaje fascinante, fotográfico fundamentalmente, sobre los descubrimientos del que para algunos puede ser el mayor genio de la historia. Un español, un cántabro llamado Leonardo Torres Quevedo, un hombre que inventó absolutamente todo. La calculadora, el juego electrónico a través, por ejemplo, con su primer ajedrecista. A partir de ahí empezó el desarrollo de otros juegos electrónicos. El mando a distancia también fue un invento del todo esto hace un siglo por parte de un personaje, un español llamado Leonardo Torres Quevedo. Se habla también de un tiempo muy reciente y sin embargo ya está en el pasado, la EGB, y de un suceso sobre el que se van sabiendo cada vez más datos, aparecen documentos, informaciones secretas, la utilización del dinero del Reino Unido, dinero de Churchill, directamente a algunos generales españoles para que España no entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y el tema de portada es el poder de la prensa, el cuarto poder, cómo la prensa ha tenido influencia en el mundo desde la Guerra de la Independencia, desde hace unos 200 años. El redactor jefe de la revista, Alberto de Frutos, de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos nos va a comentar algo sobre este asunto, porque el reportaje es suyo. Alberto, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Alberto, la prensa a veces ha sido eso, el cuarto poder, quitar y poner y decidir. Así es. En España, desde luego, ha sido casi el primer, segundo, tercero y cuarto poder juntos. Y este es el tema que abordamos en portada de Historia de Iberia Vieja, contando la historia del periodismo en España en los últimos dos siglos, desde 1808, desde la invasión napoleónica hasta la transición. ¿Cuáles son los hechos más importantes? Porque el poder de la prensa no es algo reciente. Como dices tú, desde la Guerra de la Independencia, desde hace más de dos siglos, la prensa ha tenido mucho poder. ¿Cómo ha sido a lo largo del siglo XIX, cómo fue en la Guerra de la Independencia, la influencia de la prensa en lo que ocurría en la prensa, en los hechos importantes que ya forman parte de los libros de historia? Pues en el siglo XIX la prensa fue tan convulsa como la propia historia del país, ¿no? Empezando por 1808 hay una prensa afín a Napoleón, que sería una prensa francesada, y una prensa de rebelión, una prensa de revuelta popular contra la ocupación, ¿no? En la que precisamente estaban los intelectuales más señalados de aquel momento. Luego Fernando VII, en fin, autoritarismo, absolutismo, la prensa es silenciada, amordazada totalmente. Luego hay un periodo de libertad durante las guerras carlistas, sexenio revolucionario, en fin. Yo creo que la historia de España en el siglo XIX es tan compleja que, para tratar de resumir esto, recomiendo que leáis la revista, porque es fascinante la historia de cómo la prensa ha ido, digamos, paralela al poder, ¿no? Casi era como un esqueje más del propio poder, de ya fuera de la realeza o de los gobiernos de turno. Uno se puede preguntar, a lo largo de la historia, de lo que analizas tú en este reportaje, ¿la prensa ha estado cerca al poder o también ha ejercido la posición de contrapoder, de ser crítica, de tumbar a gobiernos? En España y hasta épocas muy recientes, la prensa yo creo que ha sido más afín al poder. De hecho, ha habido en el siglo XIX muchos políticos que eran... hay que entender cómo era la situación intelectual de España en el siglo XIX, ¿no? Digamos que los políticos eran accionistas de periódicos porque formaban parte de una élite intelectual, ¿no?, a la que no todo el mundo tenía acceso. Y entonces, claro, había una simpatía muy clara. No obstante, sí que hubo casos muy sonados de periódicos que se lanzaron a la yugular contra personajes de lo más siniestros y corruptos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Marqués de Salamanca, que es un personaje al que hemos maltratado en la revista en varias oportunidades, ¿no? Sus corruptuelas con el negocio del ferrocarril fueron... Bueno, la habéis tratado bien, sí, pero como se merecía. Con justicia, con justicia. Sí. Él era malo, ¿qué se le va a hacer, no? Era un mal bicho, sí. Alberto de Frutos, muchas gracias. Gracias a vosotros. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano, cine. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hablando de otro grande, el primer grande eres tú, por supuesto, José Manuel Escribano, pero es que hay un grande, sus imágenes ya están en la historia del cine, él ha creado iconos, la figura de Tim Burton, se acaba de estrenar nueva película, es ya una figura imprescindible en la historia del cine. Puede gustar o no, pero ya es una figura imprescindible. No cabe ninguna duda, Bruno. Sí que hay grandes del cine, no yo, sino esas personas que hacen estas películas maravillosas, ¿no? Tim Burton, desde luego, es uno de ellos. Y esta su última película, El hogar de Miss Peregrine, para niños peculiares, realmente merece la pena. Tú has dicho el título, un título largo, cuyo tráiler es este. Como nuestras facultades no encajan en el mundo exterior, vivimos en lugares como este. Nos protegemos generando bucles en el tiempo. Los bucles guardan las últimas 24 horas. Reinicia el bucle y puedes quedarte aquí para siempre. Eres de los nuestros desde que naciste. Es hora de que descubras lo que puedes hacer. Yo soy un chico normal. No, no lo eres. Naciste para protegernos. ¿De qué? De los huecos. Llevan siglos persiguiéndonos por nuestros poderes. Te aseguro que vendremos. La verdad es que las ideas y los conceptos son extraordinarios, son muy Tim Burton. ¿Y la película cómo es, José Manuel? Pues la película, lo primero de todo, es una película de Tim Burton. Yo creo que uno de los pocos directores que tiene sello propio. Ves dos imágenes y ya sabes que eso lo ha dirigido Tim Burton, ¿no? Este hogar de Miss Peregrine, para niños peculiares, cuenta con Eva Green, con Asa Butterfield, con Samuel L. Jackson y algún que otro actor importante que pasaba por ahí, ¿no? Esta es la última, la nueva película de Burton tras Big Eyes, aquella película sobre el pintor Keaton y Frankenweenie, el pintor Kinsey y Frankenweenie, y antes Alicia en el País de las Maravillas, en fin, todas esas películas espectaculares, imaginativas y poéticas en mayor o menor grado, pero siempre tienen mucho de todo ello. La película cuenta la historia de Jake Portman, que es Asa Butterfield, el niño protagonista de la invención de Hugo, aquí ha crecido ya un poquito. Este chaval pues viaja hasta una isla perdida junto a Gales en busca del rastro de su abuelo que ha desaparecido. Y para su sorpresa, al llegar allí, pues hace amistad con un grupo de jóvenes que no son normales, son unos jóvenes que poseen extraños poderes y que lo llevan a través del tiempo a conocer el más fantástico lugar, la mansión de Miss Peregrine, que es Eva Green, guapísima como siempre, Miss Peregrine, una bella y enigmática mujer que acoge a otros chavales también especiales y los defiende de los peligrosos enemigos que los acechan, estos huecos que son unos monstruos salidos de un mundo tenebroso de otra época. Bueno, allí Jake aprenderá a usar las maravillosas armas que Miss Peregrine posee, desde una potente ballesta, que parece normalita, hasta un reloj capaz de parar las horas, al tiempo que va descubriendo el chaval poco a poco su verdadera capacidad y su destino. Bueno, Tim Burton filma esta historia, que está basada en una célebre novela juvenil de Ransom Riggs, historia que le permite desarrollar una vez más el género que más le gusta, el relato gótico, pleno de elementos fantásticos y, como decía antes, poéticos, para los que se sirve con profusión de toda clase de efectos digitales que están todos pensados como anillo al dedo. El resultado es brillante prácticamente todo el tiempo, aunque la verdad es que la película quizá decaiga y se embarulle un poquito en el tramo final. Pero en conjunto, El hogar de Miss Peregrine es una película divertida y sugerente, a la vez que una metáfora del despertar a la vida y una parábola acerca del valor de la voluntad y la importancia de los sueños, aunque a veces los sueños parezcan auténticas pesadillas. Celebramos, por supuesto, la nueva película de Tim Burton, como celebramos también lo que os vamos a contar ahora, la actualidad, una actualidad muy española. Y es que, José Manuel, dentro de muy poquito, el Festival de Cine Español de Málaga, y se ha unido a ese festival el mercado del cine, el Spanish Screenings. Estuvieron en la Academia del Cine Francisco de la Torre, que es el alcalde de Málaga, Ramón Colom, como los aficionados saben, presidente ahora mismo de FAPAE, y también Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, para presentar este Spanish Screenings Málaga de Cine 2017. Bueno, el Spanish Screenings es realmente el mercado del cine, para fomentar la distribución y la venta internacional de nuestro cine. Este año próximo va a ser la decimoprimera vez que se celebra el Spanish Screening. Generalmente ha sido en Madrid, pero ahora se traslada al Festival de Málaga. El Festival de Málaga va a ser del 17 al 26 de marzo, el año próximo, y tres días dentro del festival, del 20 al 22, se va a celebrar este mercado del cine, en el que se van a realizar pues numerosas actividades, entre las que destaca desde luego el visionado por parte de los posibles compradores internacionales de las películas españolas más recientes. Me dicen que los cines de Vialia, los que están en la estación María Zambrano, la estación del AVE, van a estar prácticamente, pues por lo menos 9 o 10 salas, casi todas, a disposición de los que quieran visionar estas películas españolas más recientes, ¿no? Además, va a haber, por supuesto, ordenadores, pantalla, de todo, para que todo el mundo, todos los posibles compradores, puedan ver nuestro cine. Y además, durante el mercado, los equipos de las películas estarán allí presentes en Málaga para tener entrevistas exclusivas con la prensa internacional y para tener pues mesas, reuniones, encuentros entre la industria española e internacional, algo realmente importantísimo para nuestro cine. No sé si tanto, bueno, desde luego el mercado para el Festival de Málaga, por supuesto que es importante. Durante unos años hubo un intento de mercado allí durante el festival, después ha decaído y ahora con este Spanish Screening va a resurgir y al festival le va a sentar bien, pero la pega y lo que no dijeron en Vigar y de la Torre es que además de que el cine va a pasar, el festival va a pasar a llamarse Festival de Málaga de Cine en Español, para acoger en competición a las películas iberoamericanas, pues eso va a traer consigo la desaparición de la sección Territorio Latinoamericano y, por desgracia, se entra en competencia con el Festival de Huelva, con los distintos certámenes latinoamericanos de cine, que entran las películas también españolas, y aunque es una decisión que parece abrir el festival hacia otros rumbos, hacia otras dimensiones, lo que hace, creo yo, que conozco el festival bastante bien, es enmascarar el fracaso del festival a la hora de atraer al cine español más interesante de cada año. Cada año sucede lo mismo. Los grandes directores, los grandes nombres, las grandes películas están ausentes de Málaga. ¿La solución es traer cine latinoamericano? La solución para esos días de cine, por supuesto, pero yo creo que pervierte un poco la esencia del festival tal como se empezó y tal como tiene, como era su nombre hasta ahora mismo, Festival del Cine Español en Málaga. Fíjate, las cosas cambian, pero quizá, como dices, no han cambiado la dirección adecuada. Cada festival, cada cosa que se hace va en una dirección. Evidentemente había una serie de problemas, tú nos lo has indicado, los grandes del cine español no participan, claro, son casi todo óperas primas, pero quizá con lo que se ha conseguido es con lo que había que remediar el problema, ¿no? Hacer claro. Otra cosa totalmente distinta. Sí, hombre, sobre todo porque el cine latinoamericano, el cine iberoamericano, estaba muy bien representado en Málaga, en esa sección de territorio latinoamericano. Claro, ahora desaparece para que la sección oficial acoja esas películas. Lo que va a haber es todavía menos cine español y vamos a ver la calidad del cine iberoamericano, porque ahí está el Festival de Huelva, que tiene una tradición impresionante de cine latinoamericano, y como digo, también hay otros festivales en América, en toda Hispanoamérica, que van a entrar en competencia con el Festival de Málaga. A mí, sinceramente, que haya un mercado del cine español me parece fantástico. La gran lista que combina todos, absolutamente todos los factores en juego y que cada 7 días nos ofrece aquí José Manuel Escribano. Esta semana en el puesto número 10 de el Super 10. Sí, pues en una semana en la que hay nada menos que 4 novedades, en el puesto 10 está Florence Foster Jenkins, la película de Stephen Frears con una enorme Meryl Streep, camino de su enésima nominación al Oscar, la historia de aquella señora que cantaba espantosamente mal, pero se empeñaba en hacerlo públicamente. En el 9. Pues aquí ha caído ya Julieta, 24 semanas en la lista, ha bajado desde el 6 la película de Pedro Almodóvar, vamos a ver si aguanta un poquitito más. En el 8. Cubo y las dos cuerdas mágicas, una estupenda película de animación stop motion dirigida por Travis Knight, una película para los chavales de 4 a 94 años. En el 7. Bueno, pues también ha caído un poquito Bridget Jones Baby, era de esperar porque la película, yo creo que en general ha defraudado un poco. Sharon Maguire es la directora, Renée Zellweger, cómo no, la protagonista. En el 6. Segunda incorporación en la lista, primera semana para Los Siete Magníficos, la película que ha hecho Antoine Foucault pensando en aquellos siete magníficos de John Sturges, pero dándole un sentido de la narración y unos protagonistas nuevos. Denzel Washington, Ethan Hawke son algunos de esos siete protagonistas. 5. Sunset Song, estupenda película magnífica de Tennessee Davis con Mark Bonnar, Agnes Dane y el gran Peter Mullan de protagonistas. 9 semanas en la lista. En el 4. Otra incorporación, una película sensacional, Neruda, de Pablo Larraín, la historia de Pablo Neruda escapando, intentando escapar de Chile con toda la policía del gobierno detrás de él. Pablo Larraín, como digo, es el director, Luis Gnecco y Gael García Bernal, los protagonistas. En el 3. Ha bajado un puestecito Tarde para la ira, la película de Raúl Arévalo con Antonio de la Torre, Luis Callejo, otra película española, otra película estupenda, 3 semanas en la lista. 2. Pues también ha perdido la cabeza y ha bajado un puesto Café Society, la película de Woody Allen, 5 semanas lleva en el Super 10 con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, una película estupenda, pero que ahora ha cedido. Ha cedido ante la película que esta semana en él está en el puesto número 1, es el nuevo número 1 de el Super 10 para... Pues para la película de la semana, porque llega directa hasta el número 1, El hombre de las mil caras, la película de Alberto Rodríguez, un exitazo rotundo con Eduard Fernández, Carlos Santos, José Coronado y alguno más. La película ha convencido en taquilla, ha convencido a la crítica y se ha colocado la número 1 del Super 10. El hombre de las mil caras y la vida de este espía español en uno de sus episodios. Nos hablaste la semana pasada de esta película, esperadísima película, del que fuera director de La Isla Mínima y lo que entonces sucedió con esa película, posiblemente ocurra también con El hombre de las mil caras, que está muchas semanas ahí, en lo más alto, ¿eh? Estoy seguro, porque entrar directamente en el número uno quiere decir que respaldo tiene. José Manuel Escribano, la semana que viene, en 7 días, seguimos escuchándote, volvemos a saber qué es lo que está pasando con el Super 10 y conocemos otras muchas cosas contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hasta aquí hemos llegado a la sintonía de Onda Cero Radio. Nosotros en La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo fin de semana, el sábado por la noche a 1:30 de la madrugada. Ahora os dejamos aquí con José Ramón de la Morena con El Transistor.